entrar al Madrid, pero no creo que lo sigan siguiendo. Se lo hacen muy bien. Se lo hacen bien ahí. De hecho, pero bueno. Oye, el año pasado en Guadalajara lo hizo bien, pero a ver, esto es de foro, ya ves. No, es un crecimiento, ¿eh? Es un crecimiento, cambiar de una categoría a otra. Es un crecimiento, cambiar de una categoría a otra, igual que el tío de Llorente. Seguro que nos hace otro roto este año. Además, contra Oviedo siempre sabemos los partidos de la vida. Sí, y un poco chupón. No, no lo vi. Hostia, sí, pero mira, yo Llorente, tío, ya. Yo Llorente, tío, de mi padre Llorente, el tercer rojo, aquí gris, así. ¿Qué tal lo has dicho? ¿Has estado hablando? Sí, sí, ya lo sé, yo Llorente. Sí, sí, sí. Oviedo, ya estamos aquí un sábado más en el Polideportivo Municipal de Pumarín para vivir otro encuentro grandioso, otro partido histórico. Cada partido que vivimos en la Leporo es más histórico que el anterior. No sabremos cuándo volveremos a vivir una temporada como esta. Desde luego, viendo los resultados deportivos, parece que podrían ser muchas las que viviéramos a este nivel, pero por si acaso vamos a disfrutarlo. A mi lado, como siempre, David Fernández Tincio y Javier Martínez. Hola, un saludo, radio oyentes, buenas noches. Y hoy para, como plato fuerte, pues un duelo entre dos técnicos carballones, dos técnicos de Oviedo, demostrando que quizás a nivel de jugadores, pues no sacamos todos los jugadores asturianos que quisiéramos del máximo nivel, pero a nivel de entrenadores, desde luego, estamos cada vez más arriba, ¿no? Ya conocemos de lo que es capaz Guillermo Arenas y qué decir de Joaquín Prado, el técnico de Lleida, segunda campaña del conjunto ilerdense, ya entrenó en esta categoría con el extinto Gijón Baloncesto, ya entrenó a Guadalajara en Le Plata, incluso en Le Bronce, ha sido segundo entrenador en Murcia de Moncho Fernández, el hoy entrenador del Obradoiro, en fin, un técnico con una dilatada experiencia, bastante más de la que tiene Guillermo, que desde luego está siendo el hombre revelación de esta categoría. No olvidemos que si hoy el conjunto del Oviedo Club Baloncesto gana este partido, igualaría con 3 victorias y 1 derrota a los líderes de la categoría, Andorra y a Burgos, que cayeron ayer, ¿eh? No es nada fácil esta categoría y Oviedo está siendo capaz de agarrarse a ella como el que más. Pero yo creo que necesitamos un poco de humildad, ¿eh? Queda muchísima temporada y creo que estamos muy subidos. Estamos pensando en estar arriba. Yo creo que todavía no podemos pensar en estar arriba. Tenemos que pensar en no estar abajo todavía. Creo que hay muchísimas cosas que hacer. El equipo todavía no está conformado. Han sido unos partidos con relativa suerte, aunque hay un trabajo detrás. Creo que han sido un par de partidos afortunados. No es tampoco para tirar las campanas al vuelo, ¿eh? Creo que hay que bajar un poco esos humos. Hoy seguramente sea un partido clave, por eso que dice, vamos a ver cómo responde el equipo. No, Yo lo de igualarme con los tres, con los equipos de arriba, no lo digo porque podamos competir con ellos hasta final de temporada, pero lo digo para que veamos realmente el gran trabajo que está haciendo el Oviedo Club Baloncesto, capaz de acercarse a ellos ya desde el principio, ¿no? Sobre todo el hecho de ver que en esta liga es muy difícil ganar partidos, los equipos más grandes con los presupuestos más grandes ya han perdido partidos también, y Oviedo es capaz de competir con ellos. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Desde luego que cualquiera te puede ganar en esta liga, y por supuesto que te puede ganar un equipo como Lleida, que cuenta con jugadores de altísimo nivel. Un par de ellos los conocemos bien, ya jugaron en Guadalajara la temporada pasada. La verdad que nos amargaron bastante. No quiero ser gafe, pero el último equipo que ganó aquí en Pumarín contaba con Llorente y Víctor Arteaga, y hoy vuelven a estar sobre esta pista. Me acuerdo de ese partido perfectamente. El baloncesto llegó ahí perdiendo de 20, en un baño brutal. La segunda parte, especialmente el tercer cuarto y el cuarto, estuvimos a punto de remontar, creo que se ha perdido hoy. Víctor Pérez fue el artífice de la remontada. Y este Llorente hizo un partido brutal. Tremendo, hay que decir que este equipo, además de ganar ese partido en Pumarín, en la final de la Copa Deco también nos venció, también Llorente hizo un partidazo, aunque también Balmón fue uno de los hombres clave. Realmente son jugadores que se nos atascan. Yo creo que Llorente va a volver a hacer un buen partido, porque todos sabemos, ¿no? Hay jugadores que en ciertos equipos se les dan bien, a Llorente el OCB se le da realmente bien. Bueno, creo que vamos a tener que atarnos y acercarnos mucho a él para defenderle con fuerza. Vamos a escuchar a los nombres de los jugadores de ambos equipos en la presentación que va a llevarse a cabo ahora mismo aquí en Pumarín. Y patrocinadas por el Salón de Granada, las emociones de ambos equipos. Por parte de la partida, número 9, Alex Fuerda. Número 11, José Simeón. Número 12, Juan Pichotina. Número 13, Osandas Campeones. Número 14, Acocho Zamora. Número 19, Samuel Domínguez. Número 21, Víctor Alcalá. Número 22, Pedro Picho. Número 25, Andrea Milenkovic. Y número 35, Sergio Llorente. Entrenador, Joaquín Prado. Joaquín Prado, y ojo a este hombre, ojo al número 35, Andrea Milutinovic, cantera de Estrella Roja, jugando Liga Adriática hasta hace unos meses. Un jugadorazo que es extrañísimo que esté en esta liga, lo que estuvo a punto de firmar por Bilbao Basket la temporada pasada. Tiene una cláusula para marcharse en el momento en que le salga una oferta de un equipo superior. Y vamos con la presentación de los viejos. Javi, ¿no? Bueno, sobre todo yo, que fui el que terminé engañando a Javi. Danny Fitzgerald no es mormón, o sea que a partir de ahora podemos llamarle el no mormón o el ex mormón, ¿no? Bueno, el no mormón vamos a llamarle. Danny Fitzgerald, que hizo ese partidazo en Palencia que nos ayudó a ganar en una de las canchas más difíciles de esta liga. Desde aquí queda la rectificación hecha. Hombre, pero no sea mormón, el otro día hizo un partido lindo con mormón. Sí, además nos acordaremos del partido ante Melilla, que en una jugada podía hacer un mate brutal, hizo una bandeja, realmente también demostró tener una mentalidad mormona, pero desgraciadamente no es mormón, es de Minnesota, y es un jugador fantástico, como hemos podido ver en la última jornada ante Palencia. A ver, preséntanos, Juan Carlos, un poco el equipo de Lleida, ¿cómo es tácticamente? Vamos a ver dos estilos muy parecidos. Hay dos equipos que les gusta correr, que les gusta apretar a toda pista, que les gusta lanzar de tres. Lleida quizás tenga algo más de experiencia en el juego interior, con Alfonso Alzamora, el exjugador del Barcelona, de Juventud, de Manresa, ha jugado en Breogán también muchísimos años en Liga CB, es el número 14, es un jugador pues que puede aportar ahí una una experiencia que quizás nosotros no tengamos. En el puesto de uno, pues ya conocemos a Llorente, un jugador muy dinámico, capaz de jugársele muchos balones durante el partido. También está Alex York, al escolta, máximo anotador de la jornada pasada, 21 puntos, 15 puntos de media lo que va de temporada. Otro canterano del Barcelona, también jugó en Manresa en TV. Quizás dependa un poco de la aparición ya de dos jugadores que han traído este año muy jóvenes, de dos de las mejores canteras de Europa, como son Milutinovic, el serbio, y el lituano, que tienen también alero de 20 años. Y bueno, si esos dos jugadores empiezan a dar ese paso adelante que se les espera, desde luego tiene un banquillo muy bueno. Si sigue haciendo lo que hasta ahora están haciendo, que es un nivel regular, pues el partido estará más igual. ¿En qué posición están de la tabla? Están con una victoria y dos derrotas. Me parece que son octavos, una victoria y dos derrotas. Perdieron la semana pasada en casa. En fin, vendrán con muchísimas ganas. Vendrán con ganas de superar la reunión financiera asturiana. Había dado antes aquí en Pumarín, donde es prácticamente imposible hacerlo. Se va a cumplir ya casi un año sin que nadie gane aquí en Pumarín. Y para ellos sería un espaldarazo definitivo para coger una buena racha, ¿no? Por parte de la Unión Financiera Asturiana. Este es de los partidos que, mirado el calendario desde el principio y con objetividad, deberían de intentar ganar, ¿no? Para conseguir lograr ese objetivo primordial y primero, que es el de evitar el descenso. Y con rivales directos tiene un doble valor, porque les ganas y les quitas de ganar, o sea que los puntos valen mucho más. Yo creo que esto es la liga que el Oviedo Baloncesto no está con los primeros de la categoría, y este es el partido que hoy deberían enfocar, muy, muy defensivo, muy, muy trabado, muy luchándolo como una final, como tú comentabas. Yo creo que es la liga del Oviedo Baloncesto y bueno, ojalá nos dé sorpresas, pero si juegas otra liga tienes el problema de que te creas otra cosa que no eres, que marques unos objetivos a los que no vas a poder llegar y te frustres y no llegues ni siquiera a los objetivos básicos. Y yo creo que este primer año era la mantener la categoría. Sí, por supuesto, ¿no? Vamos a ver, verse en la clasificación bien clasificado gusta a todos ilusiona, pero bueno, yo creo que tanto Guillermo Arenas como los jugadores tienen la cabeza en el suelo, en la tierra, saben que realmente hay que luchar cada partido y que igual que ellos han ganado los dos últimos partidos, pueden perder con cualquiera, ¿no? Yo espero verlo jugar en estático, más juego interior, que aprovechen un poco más este equipo que no tiene grandes cinco y juego interior, que a ver si son capaces de desarrollar esa faceta, porque yo creo que dependen excesivamente del tiro de tiro. Bueno, en principio salen sin Llorente de base, sale Simeón, otro jugador que ha jugado en ACB en Valencia muchos años, y salen con el lituano, salen con Terrell Vinson, salen con Víctor Arteaga, el 2-10 de 5 titular, y con Alex York en el Oviedo Baloncesto, Unión Financiera Asturiana, Cárdenas, Diego Sánchez, Víctor Pérez, que hoy recupera la titularidad. Gran robo de Juan García, el dominicano, y el holandés Kevin Van Wijk. Ya tenemos el balón, primer balón. Diego Sánchez, el gijonés, busca a Kevin Van Wijk con botas fosforitas hoy para que no le perdamos la pista. Se va Víctor Pérez, Kevin Van Wijk, Diego Sánchez en uno de los lados, recibe bloqueo, se quedó sin bote. Qué bien, Juan García supera 2-1. 2-1 del dominicano Juan García. Hostia, muy bien, viste que tres bloqueos directos hubo. Muy bien. Qué rápido es Juan García, qué primer paso tiene. Superó con una facilidad pasmosa a su defensor y le cobra ya la primera falta. Tendrá un tiro además un buen tiro a tabla con la izquierda, no era fácil. Gran canasta del dominicano, que nos tiene que dar mucho. Va a lanzar el tiro libre. Estos puntos son siempre importantes, ¿eh? Los primeros del partido, ver si eres capaz de meter, que no es más fácil. Ha fallado el tiro libre Juan García, ya la tiene Víctor Arteaga, el 2-10. Canterano del Madrid, el lituano. Se va el lituano, que está a punto de perder. Buena defensa de Van Wijk, grandes manos de Van Wijk. Ay, que bien, balón perdido. Y recupera la Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto. Presión a toda pista, lo que decíamos, Lleida con un estilo muy parecido al del conjunto Carballón, presionando a toda pista desde el principio de partido. Ahí vemos a Terrell Vinson, ¿no?, intentando que Cárdenas no reciba y a punto de recuperar. A punto de hacer dobles Cárdenas, pero se va muy bien. ¡Qué bien Cárdenas! Juan García, canasta tablero con la izquierda de nuevo. El dominicano Juan García. Yo creo que este tipo de baloncesto lo que necesita el Oviedo, ¿eh? Sí, yo creo que se muestran más cómodos en este baloncesto que en el 5 contra 5, ¿no? O sea que si esa presión no les sale bien de primeras al equipo Ilerdense, se van a pasarlo mal. Ya la tiene Simeón, se va hacia el aro. ¡Cuenta, Ponder, lo primero, Juan García! Y ese ganchito, gran gancho de Víctor Arteaga, el 2-10, cogió el rebote y un gancho de derechas canasta. ¡Uy, qué error! Y empata a cuatros. Error ahora de Juan García, canasta de Terrell Vinso. Y falta de Cárdenas, falta de Cárdenas. Pues ahora les ha funcionado la presión a toda pista, ¿eh? Ahora les ha funcionado la presión a toda pista. Balón robado, canasta de Terrell Vinso. Y de nuevo pérdida de balón de Cárdenas. Y balón para el conjunto ilerdense, 4-4. No está acostumbrado el conjunto Carballón a que le presione a toda pista, ¿no? Terrell Vinso, ya la tiene el lituano Osvaldas. Matulionas, Alex Yorca, ojo a este tío que es muy bueno. Tripla de Alex Yorca, tripla. Tripla de Alex Yorca, tripla del catalán Alex Yorca. A ver, si antes digo que le beneficia la mayoría de este baloncesto, nos meten 7 puntos seguidos. Vale, no, más pero, callar la boca, ¿eh? Pero fue un error, o sea, darle el balón para que la metan al aro es que es una estupidez. Es súper baloncesto. De todas maneras, les está costando mucho al Oviedo sacar de fondo, ¿eh? Ya estuvo antes de esa, ya estuvo a punto de recuperar otro balón Simeón. Ojito, hay que ponerse las pilas, hay que centrarse. Sabemos que no estamos acostumbrados a que nos presionen de esta manera. Vamos a ver. Muy buena de nuevo la defensa de Lleida, ¿eh? Muy buena de nuevo la defensa de Lleida, poniendo muchos problemas al conjunto Carballó. Víctor Pérez, ya la tiene Cárdenas. ¡Qué buen balón a Juan! ¡Qué buena canasta de Juan García, dominicano! Anota Juan García, 7-6. Los 6 puntos del dominicano, los 6 puntos llevan la firma de Juan García. Ya la tiene Simeón, el base, buscando a Terrell Vinson, a punto de hacer pasos. El americano, que bien, se ha marchado Terrell Vinson, pero falla. Recupera Diego Sánchez, ya se va el Gijonés hacia arriba, botando el balón. Qué capacidad Diego Sánchez, eso de poder rebotear y salir botando con una capacidad de base. Qué bien Cárdenas, canasta de dos. Bloquea la defensa de Lleida, 5 contra 5. Buena la presión a toda pista, pero en el 5 contra 5 flojea la defensa de Lleida. Decir que en las gradas tenemos al padre de Joe Llorente sentado al lado de un clásico de Radio Cuca, que es el de las noches marcheras. Sí. La tiene Alex Yorca, buena defensa de Víctor Pérez, presionándole mucho. Arteaga, esos ganchos. ¡Qué buena se ayuda! ¡Qué buena! Canasta de Víctor Arteaga, el 2-10. Canasta de Víctor Arteaga, el 2-10. Ya sube Cárdenas, partido con muchos puntos. ¡Qué bien Cárdenas! ¡Dos canastas! Otro error defensivo de Simeón y canasta de Cárdenas. Va a ser un partido de ritmo, va a ser un partido espectacular en cuanto a puntos. No se lo pierdan aquí en Radio Cuca si no han podido venir a Pumarín o si están en el Tartiere viendo al otro equipo de la ciudad. Recupera Víctor Pérez, balón para Cárdenas, que se va como una moto. A punto de perder, Víctor de tres, no amaga, se va muy bien. Bien Víctor Pérez, buena asistencia, Diego Gijonés de tres. ¡Triple de Gijonés! ¡Triple de Diego Sánchez! ¡Triple de Diego Sánchez! ¡Triple de Gijonés! 13-9. Esto va por parciales. Sí, una vez que consiguen romper la presión, parece que están atacando muy fácil. Vinson de nuevo, juega hacia el otro lado, bien movido. Yorka a punto de hacer pasos. La canasta que no entra, el buen rebote de Juan García. Buen rebote del dominicano, qué buena asistencia. Y canasta, ay, qué pena lo que ha fallado Kevin Van Wyk. Debajo del aro, un aliup. El holandés Kevin Van Wyk, qué pena, se va el lituano Matulionas, canasta. Canasta de Osvaldo Matulionas, el lituano. Buen pase, ahora está leyendo bien cómo superar la defensa. Cárdenas de dos, tirito a 4 metros, falla, buen rebote de Kevin Van Wyk. Ahí hay que parar, paró el juego, paró el ataque Kevin Van Wyk. Paró el ataque Kevin Van Wyk y está Cárdenas pidiendo calma a sus jugadores. Tira desde una posición que no es la suya el dominicano Juan Domínguez. Juan García falla, el dominicano a 5 metros ahí su mano. No es de las mejores de la liga. Terrell Vinso, falta personal de Kevin Van Wyk sobre Víctor Arteaga, que nos está haciendo daño, la verdad. El Oviedo sufre mucho por dentro, ¿eh? Eso que decía Incios, para que el equipo consiga puntos fáciles y para esas victorias contra rivales de tu misma liga. El juego interior es fundamental, pero vemos que el Oviedo ahí patinamos un poco, ¿eh? Sí, hombre, además Víctor Arteaga es un tío de 2'10, ¿no? No todos los equipos tienen tíos de 2'10 con esa envergadura, con esos brazos tan largos y que jueguen bien, ya lo vimos el año pasado en Guadalajara. O sea que bueno, ahí sabíamos que íbamos a sufrir y bueno, estamos sufriendo, no hay duda. El Oviedo apuesta por otro tipo de jugadores y cada cosa es lo que es. Buena defensa, buena defensa del conjunto Carballo. Lo que sí me parece, qué gran pase de Cárdenas. Van Wyk, falta personal de Terrell Vinson. Lo que sí me parece a mí es que vamos a sufrir también mucho en el puesto de uno. Ya ha hecho cambio en el puesto de base Lleida, y nosotros ya sabemos los problemas que estamos teniendo en el puesto de uno reserva. Y quizás Cárdenas de nuevo se tenga que comer muchísimos minutos en pista, porque hoy los dos bases son dos bases que también te desgastan. Y si hacen presión a toda cancha, el base sufre mucho. Y atacando tan rápido como está atacando Cárdenas, en cinco minutos está machacado. Yo creo que o ralentiza el juego o mete el otro base y mete a los dos a la vez para salir de la presión. Anota Kevin Van Wyk el primero de los dos tiros libres, el holandés el segundo también. Y hay cambios, muchos cambios en Lleida. De nuevo se va Terrell Vinson, el americano, el único jugador americano que tienen. Y entra Alfonso Alzamora, el veterano Alfonso Alzamora, que jugara en Juventud, que jugara en Barcelona, que jugara en Manresa, e incluso en Lugo, en ACB. Ya la tiene Alex Yorca. Salió Víctor Pérez por parte de Gómez. No, ya había salido, salió el titular hoy Víctor Pérez. No, sí, no ha cambiado el quinteto desde que salió el conjunto Carballo. Ahí está Milutinovic, el serbio, buen balón a Alex Yorca. Ojo, este tío no puede recibir tan solo en la esquina, tripla de Alex Yorca. Y Cárdenas muy apretado, ¿eh? Saben Joaquín Prado de los problemas que está teniendo el conjunto Carballo en la posición de uno. Yo creo que quiere desgastar esa posición desde el principio, ¿eh? Veremos cómo aguanta el partido Cárdenas, que ya sabemos que en Palencia se tuvo que meter en brazo y vena a 34 minutos, ¿eh? Ahí está Juan García, que bien se va. Falta personal de Alfonso Alzamora. Muy bien Juan García, que ante el potente juego interior de ellos apuesta por su movilidad para también hacerles mucho daño. Sí, yo creo que estás acertado en el tema este de que quieren desgastar a Cárdenas. Es base fundamental del ataque estático y van a intentar... ¡Qué bien! Juan Domínguez de nuevo, Juan Díaz, perdón, Juan García, canasta el dominicano, que está haciendo un partidazo. Ha salido otro jugador para defender, el jugador que vimos el año pasado también en el final de Gran Canaria, Samuel Domínguez. Y ya la tiene Alfonso Alzamora en el poste, defendido por Kevin Van Wyk, lado izquierdo, le defiende bien Alzamora ese tiro, canasta. Buen tiro de Alfonso Alzamora. Y Cárdenas apretadísimo por Llorente, ya se conocen, el año pasado tuvieron duelos preciosos en la LED Plata, dos de los mejores bases, si no los dos mejores de la LED Plata la temporada pasada. Cárdenas, ya está apretando Lleida, buen bloqueo, juega para Van Wyk. ¡Qué bien García de nuevo, canasta! La movilidad de Juan García les está matando al conjunto de Lleida. Juan García está jugando de sales. Sí, sí, está con una movilidad tremenda y los pibos del conjunto... ¡Ay, qué error ahora defensivo! Falta personal, bien, buena falta. No le dejaron levantarse. Tendrá dos tiros Alfonso Alzamora y está pidiendo cambio ya Juan García, que está totalmente exhausto. Les ha hecho un auténtico roto el dominicano Juan García y se va a ir al banco. No, se va Kevin Van Wyk, se va también Víctor Pérez, que hasta el momento no ha entrado, no ha sacado su fusil, y entran Álvaro Muñoz y Brandon Garrett, el americano Brandon Garrett, el ex de Murray State. Ojo a Llorente, recibe otro que de momento Llorente no ha aparecido, esperemos que siga así. Número 55, ojo a Milutinovic, el serbio. No, rebote de Cárdenas, falló el serbio, falló el de Estrella Roja, el del Kruena Zvezda. ¡Ay, qué gran pase, qué grandísimo pase! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gana el Juan García! Tiempo muerto de Joaquín Prado, les está haciendo un roto enorme. 21-16 a 3-26 para acabar el primer cuarto. Decíamos el otro día que Juan García podía ser Hanley y hoy está siendo Hanley. Está tremendo, ¿eh? Qué movilidad. Ninguno de los interiores que le han cambiado para defenderle ha podido parar su velocidad. Y el tío con grandes desmarques y con grandes asistencias de Cárdenas, no hay que decirlo, está dando un recital en el pase a los hombres interiores. El equipo gana de 5. Lo hace muy sencillo. Aprovecha mucho su cuerpo, tiene unos grandes brazos y un movimiento rápido. Entonces se va un poquitín con la cadera y después suelta el brazo y tiene una amplitud que no la cubre cualquiera. Es una pasada. Yo creo de todas maneras que la defensa de Lleida está facilitando el juego de Juan García, ¿no? Es una defensa que está muy cerca del atacante. Entonces en el momento en el que haces un movimiento de amague hacia afuera y entras, lo sorprendes, ¿no? Si le estuvieran esperando un poco más más atrás, seguramente no podría ganarles tantas veces como lo está haciendo, y seguramente Joaquín Prado es lo que tratará de limar ahora en este tiempo fuerte. Un detalle que no había pasado en el resto de partidos, que están jugando Álvaro Muñoz y Diego Sánchez a la vez, ¿no? Sí, es una combinación que hasta ahora no había probado Guillermo Arenas, pero bueno, hoy viendo que Víctor Pérez no ha entrado apenas en juego, y quizás viendo que este no es un partido para Agustín Prieto, porque tampoco tiene un hombre al que tratar de secar clarísimamente, pues de momento apuesta por los dos aleros en pista. Ahora presiona toda pista el conjunto Carballón, ya la sube a Lechiorca, la tiene el base, la tiene Llorente, balón de nuevo para Samuel Domínguez, ojo a Lechiorca, de nuevo está recibiendo muy solo y no, ha fallado. Rebote de Milutinović, el serbio. Eso es lo que no se pueden permitir, tío. Que le cojan un rebote, son más fuertes, vamos más ver, altos. Vamos a ver la defensa de Brandon Garrett en el poste bajo, se va muy bien. Asiste al otro lado, que bien. Pasos de Llorente. Al que parece que el hecho de que haya venido su padre a verle no le ha sentado nada bien. Pero lo veo mucho más recatado a la hora de tirar, ¿eh? Está controlando mucho más el equipo, no juega tanto para él. Pues es el tío, uno de los tíos que más tira de su equipo, al menos en cuanto a lanzamientos de campo, y de hecho es el tío con el mejor porcentaje de tres de este año en la Liga de Poro, ¿eh? O sea que, ojito que cuando empiece a asumir su papel de cañonero, puede hacer también un roto a la defensa de Carballón. Ha salido Agus Prieto, estaba yo hablando de que Agus Prieto igual hoy no tenía muchos minutos, pues ha salido Agus Prieto, el argentino, el de Córdoba, se coloca en zona, a ver Domínguez, bien movido, Álvaro Muñoz de tres, no, pero bueno, no ha estado mal, es el primer ataque, vamos a ver si somos capaces de meternos. Ya la tiene, el conjunto Carballón sigue en defensa individual, Milutinović, qué bien Milutinović, qué movimiento del serbio, hizo volar a tres tíos a la vez, pero falló la bandeja. Pero Juan García, o sea, intimidó a muerte, tiene unos muelles brutales. Juan García es un tío, y encima no le hemos visto todavía hacer unos mates de los que él suele hacer. ¡Qué gran asistencia! ¡Garrett! ¡Madre mía lo que ha fallado Brandon Garrett! ¡Madre mía lo que ha fallado Brandon Garrett! El de Murray State, gran pase de Juan García, que se está marchando de su defensor una y otra vez como quiere, lado derecho, lado izquierdo. Asistió fenomenal a Brandon Garrett, y Brandon Garrett tiró una manoletina con la izquierda increíble. Yo pensaba, de hecho, que iba a hacer un mate brutal y nada. Solo las mete en espalda. Sí. Ojo a Milutinović, que empieza a jugar. Qué gran acción del serbio. Y falta personal. Falta personal sobre Andreja Milutinović, el ex de Estrella Roja, el ex de Kruena Zvezda, que tendrá dos tiros libres. Se va Juan García, aplaudido por el público, y entra el no mormón, entra el cañonero Dani Fitzgerald, entra el de Minnesota, vamos a ver de qué es capaz hoy el de Minnesota, 50% en el partido de Palencia, 5 de 10 en tiros de 3. Así que vamos por arriba en el marcador, ¿eh? Sí, 21-16, 21-17 ahora. No se había movido desde el tiempo muerto pedido por Joaquín Prado el marcador, anota ahora para cortar aquel parcial, Andreja Milutinović lanza y anota el segundo. Va a haber cambios de nuevo. Entra Basas, entra Ferran, se va Cárdenas. Partido importante para Ferran, para reivindicarse, para decir yo estoy aquí también y quiero colaborar y ayudar mucho a esta plantilla a cumplir con sus objetivos. Primer balón para Álvaro Muñoz. Ya la tiene Fitzgerald, el de Minnesota. Agustín Prieto, qué bien se va Muñoz, qué facilidad tiene Álvaro Muñoz para marcharse, lástima del tiro que se le quedó corto, pero ya se había marchado, qué bien, ojo al serbio que ya está empezando a coger confianza, ya, y en el bote es capaz de marcharse, ¡oh! Gran pase, qué bien el amague, y canasta, 2-1, que puede empatar el partido Alfonso Alzamora, 2-1 del veteranísimo Alfonso Alzamora, buen pase de Llorente, y 2-1 que puede igualar el partido. A mí Llorente me encanta, ¿eh? Sí, es un fantástico jugador, quizás más incluso en la anotación que en la dirección, pero vemos que también es capaz de asistir en ocasiones. Entra Sutina en el conjunto de Lleida, un escolta defensivo más que otra cosa. Y bueno, se pone sobre Agus Prieto, o sea que bueno, van a estar los dos ahí. Buena defensa, la verdad que tremendo también Lleida, presionando a toda pista todo el primer cuarto, Ferran Basas, ahora se colocan en zona, cambiando defensas, muy bien el equipo de Joaquín Prado, muy trabajado, la tiene Ferran que es un buen tirador de tres, Agus Prieto, hoy vienen tías de tres. No estamos moviendo. Qué bien Álvaro Muñoz. Ferran de tres. Triple. Hijo de Ferran pasa. Ese es su mejor arma y tiene que explotarlo. Buen triple de Ferran Basas. Un minuto para el final del primer cuarto. La tiene Sergio Llorente. La tiene Milutinovic. Se va Sergio Llorente. Gran acción de Sergio Llorente, pero no entró. Mira, qué bloqueo le hizo. Sí, Agustín Prieto bloqueó muy bien el rebote. La tiene Basas. Vamos a ver qué pase. Madre mía, Basas complicando siempre. Y falta personal. ¡No! No, no, no. Falta personal. No, pisó. Fuera, vale, vale. No, no, falta personal del Milutinovic, del jugador de Lleida, ¿o no? No, creo que pitó fuera. Fuera, fuera de banda, fuera de banda. Es que el pase de Ferran Basas, la verdad que fue muy complicado. Complicó y mucho Agustín Prieto en la recepción y bueno, desgraciadamente al final pérdida de balón. Estos minutos demuestran lo que llevamos hablando en los últimos partidos. Es un base capaz de tirar y meter, pero que luego impreciso en situaciones que no debía serlo. Ahí la tiene Sutina de tres, tripla, madre mía, nos la ha metido Sutina. Tripla de Sutina, que puede meter algunas, pero tampoco su fuerte. La tiene Basas, tiene que haber un ataque nada más. La posesión es nuestra, 17 segundos la tiene Basas, ya la tiene Álvaro Muñoz. Todos estamos más tranquilos cuando la tiene Álvaro Muñoz. Agus Prieto, de nuevo Basas, se va Ferran Basas, buena acción de Basas. 2-1 de Ferran Basas. Que yo creo que en esa tercera de escolta disfruta mucho más que la de uno. Este tío tenía que jugar de dos, ¿eh? Sí, es un jugador que por sus condiciones es más un escolta que un base, pero claro, su pequeña estatura lo obliga a jugar de uno. Buena acción de Ferran Basas, puede anotar su punto número 6, quedarán 7 segundos, 55 centésimas para el final del primer cuarto, un precioso primer cuarto con dos equipos que están jugando al máximo poder. Canasta de Ferran Basas. Y ahora tiene Llorente, 6 segundos, se va Llorente, 2, gran defensa de Ferran Basas, va a tirar de 3 Ferran Basas, ¡grita de Ferran Basas! ¡Grita de Ferran Basas y arroba el balón! ¡Grita de Ferran Basas y arroba el balón! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! Vaya chulería, porque no solo robó, tiró esta super quita y el resto de la peña. ¡Qué guay, chaval! Enorme Basas para callarnos la boca. 9 puntos seguidos que colocan al conjunto Carballón 6 arriba, 30 puntos en el primer cuarto. El conjunto Carballón, proyección de 120 puntos. Tremendo. Estoy con Incio en que creo que este ritmo nos conviene más a nosotros que a ellos, pero veremos. Bueno, parece que la presión ya no le resulta tanto con Llorente y tal. Ya saben romperla mejor, recibir. Ya perdieron los nervios del principio. Entonces ya no tienen problema. Pero la zona se les atasca mucho, ¿eh? Consiguieron tiros exteriores. Unos tiros interiores muy malos. Yo creo que tenían que meter balón interior a los espacios dentro fuera y buscar desequilibrios, pero no veo que haya balones dentro, tío. Eso es lo que le quiero de menos. De todas maneras, hacer una zona contra un equipo que tiene a Víctor Pérez, a Diego Sánchez, a Álvaro Muñoz, a Ferran Basas, a Dani Fitzgerald, creo que es cuando menos muy valiente, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Eso te digo, vamos a ver si no les dinamita también esa defensa. Bueno, seguimos con los premios entre cuartos que se reparten aquí en Pumarín. De nuevo, buena entrada. Aunque ha habido, como sabéis, pues coincidencia de eventos deportivos hoy aquí en Oviedo, de máximo nivel. Hay una muy buena entrada aquí en Pumarín. Se había discutido y mucho sobre el horario al que se había puesto el partido de hoy. Pero bueno, la directiva mejor que nadie sabe con la gente con la que podía contar. Y bueno, vemos quizás menos entrada que el día de Melilla, pero una buena entrada hoy en Pumarín también. Hombre, la verdad es que la afición del baloncesto está respondiendo, ¿eh? El año pasado ya respondió, pero este año está, y no solo de público, sino de medios, ¿eh? Sí, somos la única radio que había y ahora mismo hay aquí otros 4 micros y televisión, o sea que esto va creciendo. Lo que queríamos, Dani Fitzgerald de 3, le han taponado a Dani Fitzgerald de Minnesota. al no mormón y la sube ya Milutinovic, el serbio. La tiene de nuevo, ha salido Terrell Beachum en este cuarto. Qué error en el pase, se queda con ella. Ojo a Llorente pisando, estaba Llorente. Se la han dado de 2, 30-26 Álvaro Muñoz, la tiene Ferran Basas, de nuevo Álvaro Muñoz. Qué jugadorazo es Álvaro Muñoz, como disfrutamos con él. La tiene de nuevo Ferran, buen pase Álvaro Muñoz. Sigue en zona el conjunto de Lleida, Gus Prieto, buen balón de Fitzgerald, buen movimiento de Fitzgerald Pasos. Ahí tiene problemas Fitzgerald. Ese es el balón que me gustaría a mí. Ahí tiene problemas Fitzgerald. Ahí ya su visión del aro se queda más complicada que cuando lanza de tres de frente a él. La tiene Sutina, ha salido de nuevo Simeón. Ha quitado a Llorente, que no ha tenido un buen primer cuarto. La tiene Milutinovic. Terrell Beachum, el americano, va a recibir, defendido por Brandon Garrett. Vaya patitas más delgadas que tiene Brandon Garrett, terribles. El 2-0-6. Ese tiro y a puntito, bien. La peleó Garrett, a punto se las tuvieron de robar Basas. Ahí, eso es canasta de Muñoz. Eso, ahí, qué pena el tiro de Muñoz, porque era una bandeja de las suyas. Falló Muñoz, bien Garrett, que le está dando unos cuantos palos a Alfonso Altamora en cada jugada, dejándole el recado. Falta personal, buena falta personal tercera, de Dani Fitzgerald. Si no me equivoco. 12 Fitzgerald, sí. Tercera falta personal del de Minnesota, tercera falta personal del de la Universidad de Marquette. No, es primera de Dani Fitzgerald. Está defendiendo a Terrell Beachum en un duelo muy bueno también en el juego interior. Un jugador muy interior, Terrell Beachum, frente a un jugador al que le encanta lanzar de 6.75. Ojo a Sutina, la tiene Beachum. Sutina, se va muy bien, está jugando muy bien el 2 para 2. Pisó Terrell Beachum. Tanto la quisieron quemar, azar que la quemaron. Presión a toda pista, ya la tiene Basas. Vamos a ver. Supera de momento, ojo a punto, Basas, ya ha perdido el balón Basas. Tiene problemas en el bote Basas y Beachum a una mano machaca. Perdió el balón Ferran Basas, la tiene Gus Prieto. No nos queremos acordar de nadie, pero había otros jugadores, otros años que tenían una frialdad para controlar ese tipo de jugadas. Qué bien Muñoz, qué pena que se le haya salido ese tiro. 30-28. Ferran Basas se queda en el suelo, ya la tiene Simeón. Terrell Beachum, bien, que iba buscando juego interior, gran canasta de Terrell Beachum, empata 30 parcial, 6-0 tiempo muerto de Guillermo Arenas. Bueno, una serie de errores consecutivos, estábamos con un porcentaje de 2 y de 3 elevadísimo, es normal que se ajuste, con 3 fallos, pero normal, empate, estamos jugando bien, ¿eh? Yo no me quejo, solo que no sabemos atacar muy bien la zona 2-3, que tiene 3-2. Bueno, yo creo que los que están aquí lo están viendo, nosotros a través de nosotros lo podéis escuchar. El equipo sigue teniendo problemas en la dirección cuando está Ferran, ¿no? Y no queremos hacer sangre, pero es así, ¿no? Otra pérdida de balón en bote, pases muy complicados a los compañeros. Ha tenido una racha de acierto tremenda en el final del primer cuarto, pero a un pase le pedimos más, ¿no? Le pedimos dirigir. Es que no. Son detalles. Es ahora. Mete canasta. Tiene que recibir a Busquets, que ya la tiene que sentar la mano porque no se va a poner a votar. Entonces, yo también, cada jugador tiene su estilo y esta forma de jugar a veces los partidos nos vuelven locos para bien y para mal. Ya visteis antes un robo, un triple. Es un jugador diferente. Además, han puesto sobre él a Sutina, que es su escolta defensivo, Juan Pisutina. Y bueno, muy buena la presión de Lleida. Muy buena la presión de Lleida, muy buena, de nuevo con muchísimos problemas. Uf, pues ha pasado falta personal, han pasado los 8 segundos de milagro, Unión Financiera Asturiana, y hay que aplaudir el trabajo de Joaquín Prado porque sus hombres están realizando una presión a toda pista excelente. Pero lo que tienen que hacer es el manual de cómo romper una presión. Es el pívot del centro del campo, acercarse a recibir, que siempre va. Ojo a Fitzgerald de 3, triple solo. ¡Ay, qué pena! Falló Dani Fitzgerald, el de Minnesota. Se había quedado totalmente solo en el 6.75 y sabemos que ahí es un auténtico pistolero. Se va Milutinovic, saca el balón para Juan Pisutina, no, ¡ay, qué pena! Y hay falta de Simeón en ataque. Empujó a Ferran Basas en el rebote de ataque. Juan Simeón, el base ex de Valencia. Y hay cambios, vuelve Cárdenas. Es algo que creo que teníamos todos bastante claro. La defensa está mucho peor, ¿eh? Están penetrando, haciendo tiros cómodos. La defensa está muy relajada en estos momentos. Bien, Agus Prieto en ese reverso se va de Simeón. Y ahora la tiene Cárdenas. Cuando la tiene Cárdenas, todos tenemos, ganamos unos segundos de oxígeno. Buen pase para Brandon Garrett. Ese pase de Garrett de nuevo para Cárdenas. ¡Qué gran pase! ¡Ay, qué pena y falta personal! Tendrá dos tiros. Buena, qué elección de dirección hoy Cárdenas, ¿eh? Está viendo siempre al interior bien colocado para superar esta presión que tienen los jugadores de Lleida. Del Chancho y Rudy Fernández, efectivamente, y realmente estuvo a punto de conseguirse, pero la falta de Víctor Arteaga, un tío de los 10, lo evitó. Anota Brandon Garrett, el americano, anota el primero y coloca su equipo 31-30. El americano Brandon Garrett, el de Murray State, lanza el segundo canasta. Importantísimo seguir liderando en el marcador el partido. Venga, esa defensa, esa ya defensa. La tiene Lleida, que está buscando una y otra vez al serbio Milutinovic. Juanpi, bien defendido. Falta personal de Agus Prieto, es la segunda de equipo, no hay problema, está bien hecha. Se había quedado con el hombre grande. Había que evitar ahí la superioridad. Y falta personal. Sacará el serbio Milutinovic de fondo. Aquí lo tenemos delante de nosotros. La tiene Víctor Arteaga, el 2-10. Ya la tiene Juanpi. Juanpi Sutina saca para Milutinovic de 3. No. El rebote para Brandon Garrett. Es quizás su punto débil. El punto débil de Milutinovic, el tiro de 3. La tiene Cárdenas. Vaya serbio, Dios mío. Sí. Encantada. Hoy qué jugadón de Muñoz, pero era muy difícil. Por elevación, por encima de Víctor Arteaga, que mide 2-10. Y tiene una envergadura brutal. Era muy difícil anotar esa bombita. Brandon Garrett, mal pase de Simeón, balón perdido. Hay cambios. Se va el serbio Milutinovic. Vuelve Osvaldas Matuliunas, el lituano. También vuelve Alex Yorca, el máximo anotador de la jornada pasada en esta Leporo. Cárdenas ya la tiene. Qué bien movido. Es que qué diferencia cuando superamos la presión con Cárdenas que con Ferran, ¿eh? Se cabrea él, si no hacen las cosas como él quiere, se cabrea. Sabe dirigir ahí, sabe mandar a sus compañeros, ¿no? No es solo jugar tú, sino también saber dónde los tienes que colocar. ¡Ojo a Muñoz de 3! ¡Ay, qué pena! Hoy nos está fallando el triple, ¿eh? En este segundo cuarto la tuvo Fitzgerald solo, la tuvo Álvaro Muñoz. Y eso ante una zona no es un buen síntoma, ¿no? Porque la mejor manera de dinamitar una zona es con tíos como este, como Víctor Pérez, como el Doron Jans y Sevillano, que es campista. Estamos esperando su aportación de nuevo de mayo. Tremendo Víctor Pérez, que dos últimas jornadas se ha marcado contra Melilla y contra Palencia. Buena defensa ahora sobre Alex Yorca. Brandon Garrett, la tiene Matuliunas. Alex Yorca, buen jugador Alex Yorca, buena defensa de Van Wyk. Buena defensa del conjunto Carballón. Llorente, vaya pedrada. ¡Qué defensa! Rebote, tío, de qué Muñoz. Madre mía. Rebote de Álvaro Muñoz, que ya tiene el balón. Fitzgerald de 3. ¡Ay, pues esa era la suya, eh! Álvaro Muñoz. Cárdenas. Marca jugada 1. La tiene Danny Fitzgerald, el de Minnesota. Juega con Van Wyk entre postes, pero muy lejos de su zona de influencia. Cárdenas, que hoy tampoco está intentando tirar, pero está dirigiendo el equipo de manera sublime. ¡Qué bien! ¡Cárdenas! ¡Canasto! ¡Cárdenas! ¡Con la izquierda de Frank Cárdenas! Dice que gancho para... ¡Gancho sidrero de Cárdenas! Partido bronco, ¿eh? 34-30, ¿eh? 4 puntos. Bueno, bronco en este segundo cuarto. El primero había habido 30 puntos del conjunto Carballón, pero sí que ha bajado la anotación en este segundo cuarto. La tiene Yorca, gran movimiento, falta personal. Pero muy bien, viste muy cómo buen, ha salido la ayuda. Muy buena madre. Falta, porque además me parece que no van a ser tiros todavía. Buena falta de Danny Fitzgerald, el de Minnesota, sobre Samuel Domínguez. Pues no van a ser tiros al final. Yo creo que no llegó ni a hacer el intento de levantarla. Yo creo que ahí igual no tenía por qué haber sido tiro, pero bueno. Entra Héctor, entra el gancho Sidreru, entra el de Avilés, el de la vía del adelantado entra en pista y entra Diego Sánchez también. Lanza Samuel Domínguez y falla el canario. El adaptivo canario. Lanza el segundo, anota el segundo canasta, 3-4-3-1, seguimos por delante en un partido igualado y bonito. Sabíamos que así iba a ser. ¡Uy! Pie de Alex Llorca, pero Cárdenas sabía dónde tenía que dar el pase o cómo darlo, ¿no? Yo creo que hay una diferencia enorme en nuestra tranquilidad cuando hay un jugador u otro en pista. Ya la tiene Cárdenas, que se ha vuelto a marchar, que bien lo ha hecho Kevin Van Wyk, qué pena, se le escapó el balón entre las piernas. Y ya la sube Llorente, que todavía no ha aparecido. No ha aparecido Sergio Llorente. ¡Uf! ¡Qué suerte! Y gran asistencia. A última hora parecía que se la comía. Gran pase Arteaga. 3-4-3-3, se conocen de Guadalajara, de un año fantástico también en Guadalajara los dos, y ahora se han encontrado. La tiene Héctor Macía, la tiene el gancho Sidreru, y la tiene el Davilés, la tiene Cárdenas ahora. Víctor Pérez amaga muy bien, se va Víctor Pérez, ese tiro que bueno, no entró, pero era muy buena la jugada de Víctor Pérez. Así anotó unas cuantas en Valencia. La tiene Llorente, se va muy bien Llorente. Qué buena ahora, qué listo Cárdenas, sabía dónde iba ese balón. Ojo a Víctor Pérez, pues si mete esa en carrera, moviéndose. Tremendo Víctor Pérez, pero estaba moviéndose, cayéndose de todo, es imposible. Es Doron Jans y es Víctor Pérez, el de Sevilla. Buena defensa de Diego Sánchez sobre Matulionas, ya sale Alex Llorca. Qué buena defensa y qué de pena, bien, buena defensa y buen rebote. Pérez, gran pase y qué mal las manos de Diego Sánchez. Uf, la ha recuperado, muy bien Diego Sánchez, a una mano, pase de gancho. Cómo se nota cuando tenemos a los jugadores experimentados en pista. Parece imposible que perdamos una pelota, la tiene Cárdenas. Pide bloqueo de Héctor Macías, se va Cárdenas, Víctor de tres, el sinvergüenza, falta personal de Alex Llorca, no la metió Víctor Pérez. Debió ser de Cárdenas. No, de Alex. De Alex Llorca. De Alex Llorca sobre Cárdenas. De nuevo se la jugaba Víctor Pérez. Decimos sinvergüenza, siempre con cariño. Nos encanta Víctor Pérez, pero ese triple de nuevo era complicadísimo. Se la dio en 10 centímetros Cárdenas, cayéndose hacia atrás de nuevo. Cómo nos encanta Víctor Pérez. Cómo nos encanta su juego. La verdad es que tenemos el placer de disfrutarlo. Tiene que ser una amenaza. Sin poco, duda. Tener un tío que más mínima que la clava. Se nota ahora un poco de más de pillería. Diego Sánchez, el mismo Héctor Macías, es más pillo. A la hora de sacar, sí, sabe en qué puntos lanzarla o tal. Se atreve un poco más. Hay gente que tiene miedo a asumir responsabilidades. Él no, tío. Yo creo que... Sigue. Se comunica muy bien con Cárdenas y con el resto a la hora de pasar en los movimientos, vamos. Yo creo que ese es el quinteto que ha buscado ahora Guillermo, ¿no? El de la experiencia, el de los listos, el de chavales que llevan 20 y pico años jugando a esto y se han tenido que enfrentar a presiones a toda pista muchas veces, ¿no? Cuando has jugado muchas veces a esto, pues te has encontrado con este tipo de defensas muchas veces y sabes las pillerías, las cosas que puedes hacer, ¿no? Para que sea más fácil superarlo y ahí los tenemos, ¿no? Héctor Macías, tenemos a Cárdenas, que es un pillo, tenemos a Diego Sánchez, tenemos a Víctor Pérez, que es otro pillo. En fin, creo que el equipo ahora mismo da seguridad y da tranquilidad de que al menos va a ser difícil que pierdan el balón, ¿no? Podrán fallar los tiros, pero no perder el balón. La tiene Cárdenas, de nuevo en la esquina, ojo a Diego Sánchez, muy solo de tres, ¡qué pena! Lanzó Diego Sánchez, estaba muy solo, pero falló mal la defensa de Lleida, que dejó a Diego Sánchez lanzar totalmente solo desde el 6-75 en la jugada de saque de fondo que tantas veces hemos visto, de saque de baja. La tiene Matulionas, el lituano. Vaya Matulionas, que bien bloqueó el rebote Héctor Macías. Es que eso es precioso, tío. Eso no se oye, no se ve, pero es que es precioso. Enorme Héctor Macías y que, como le dejen, puede armarla ahí en el poste. De hecho, a Samuel Domínguez, ¡qué gran pase! ¡Van Wyk canasta! ¡Sí, eso es lo que cuando tienes a los listos en casa, cuando tienes a los listos en la pista, todo es más fácil. Canasta de Kevin Van Wyk, pase de Víctor Pérez. Y ojo que le han podido hacer falta y se ha podido hacer daño Víctor Pérez. Alex Llorca, abre para Llorente de tres, triple. Ahí sí que te puede matar Llorente. se quedó muy solo gracias al golpe que se llevó Víctor Pérez. Y ya vemos que la presión, también es verdad que con la presión cuando la ejerce Sergio Llorente no tiene nada que ver como cuando la ejerce Simeone, ¿eh? Es que Llorente tira, además, es precioso. Sí, sí, Llorente es un tirador tremendo, pero en la defensa sufre mucho más. Falta personal, tendrá dos tiros Cárdenas, muy bien buscada, muy listo Cárdenas. Se nota que está leyendo de manera extraordinaria desde que comenzó el partido Magic Cárdenas. Y va a haber cambios de nuevo. Se va Víctor Arteaga y entra Alfonso Alzamora. Dos tiros para Cárdenas. Hay que meter estos tiros como sea. Hay que anotar porque nos está costando a los dos equipos, les está costando mucho trabajo tener puntos ahora, ¿eh? Vaya, el primero Cárdenas. Vaya, el primero Fran Cárdenas. Va a lanzar el segundo. Anota, anota el segundo Cárdenas. 4 arriba, 40-36. El pase de Llorente para Matulionas. Bien jugado. Bien jugado ahora por Lleida. Superando la presión con un pase largo, algo que hasta ahora no había hecho Lleida. Que sí le vimos hacer al conjunto Carballón en varias ocasiones para superar la presión a toda pista. Ahora jugaron bien ellos. Le llegó el balón a Samuel Domínguez. Tendrá dos tiros el canario. Anota Samuel Domínguez. Todos los detalles en un partido tan igualado van a ser importantes. Y los tiros libres, sin duda alguna, uno de los detalles más importantes siempre. Lanza el segundo, anota también. Quería Alfonso Alzamora que se la dieran de dos, pero no la llegó a tocar. Y faltas, a ver si le hacen falta a Cárdenas. Recuerden que están en bonus. Y es un momento para aprovechar esa circunstancia. Es que Cárdenas tiene un primer paso brutal, ¿eh? Sí, por eso... Tiene unas piernas tremendas, Cárdenas, ¿eh? Tiene unas piernas musculosas enormes. La tiene Cárdenas, la tiene Víctor Pérez. ¿Cómo le salen a Víctor Pérez? Víctor de tres, el sinvergüenza triple. Triple del sinvergüenza Víctor Pérez, siempre con cariño. Nunca, nunca le puedes dejar ni medio centímetro tripla. Venga, venga, una buena defensa que nos vamos con 10. ¡Qué buen robo! ¡Qué buen robo! Vamos a ver a Cárdenas. Diego de tres que también se atreve. No, ahí quizás que bien Héctor Macías, gran rebote. La tiene, bueno, ya se la iba a jugar de nuevo Víctor. Juega larga, hombre, juega larga. Ya está Víctor, sabiendo lo que tiene que hacer. Busca la falta, Víctor, busca la falta. Y ahí se equivocó, pero serán dos tiros. Serán dos tiros para Kevin Van Wyk. Está sabiendo jugar el conjunto Carballón. 5 arriba y 2 tiros libres a 49 segundos para el final del segundo cuarto. Estos son minutos muy importantes del partido, ¿eh? A mí me presta ver ahí a Héctor jugándolos y además muy bien. Sí, desde la sombra, los detalles, el bloquear el rebote aquí para coger que cogiese el otro, coger este rebote, son detalles en la sombra. Yo espero que haga un gancho sidrero y lo disfrutemos, ¿eh? Un gancho sidrero, hay que poner esto para arriba. Por supuesto que sí. Y bueno, y es lo que tiene Héctor, ¿no? En el momento en el que pueda enfrentarse a pivots de una altura parecida a la suya, entonces el conjunto Carballón va a poder disfrutar de buenos minutos de Héctor, ¿no? Y lo podemos ver con Samuel Domínguez. La jugada más extraña que acabamos de ver. Sí, acabamos de ver una jugada extrañísima, ¿no? Pisó la línea al sacar el bueno de Alfonso Alzamora y va a sacar Llorente. Mejor para él, porque había sacado aquí a, sí, sí, había lanzado una auténtica pedrada. Y ya la tiene el conjunto ilerdense, la tiene el Forza Lleida. Milutinovic, que ha vuelto a pista, el del Estrella Roja, el de Cruena Zvezda. La tiene Llorente dirigiendo, marca jugada Cabello. Ese que yo ya no tengo, ya la tiene Llorente. De nuevo Milutinovic, ojo, Matulionas de tres, triple sobre la bocina de los que hacen daño, triple de Matulionas de los que hacen daño sobre la bocina. Recibe Víctor Pérez, tiene que subir el balón Víctor Pérez, pero tampoco tiene problemas, es un buen jugador para subir el balón. Ya el año pasado le tocó en algún partido ante las lesiones de Pámpano jugar de uno. 5 segundos, Cárdenas, vamos a ver lo que busca de tres, Cárdenas, triple de Cárdenas. Cárdenas para acabar el cuarto. 4-7, 4-1. Mal defendido por el conjunto de Lleida y fantásticamente aprovechado. Y Llorente, que tiene muchísima calidad en ataque, pero muchísimos problemas en defensa. Se comió el bloqueo directo, dejó a Cárdenas solo y triple del de Huelva. Bien, está jugando genial, tío, me está gustando. Un partido de tú a tú, equilibrado, cada uno con sus armas, con sus calidades, pero muy bien, joder. 47-41, fantástico el conjunto Carballón, sabiendo leer muy bien lo que tenía que hacer en cada momento. No va a ser un partido fácil, no nos van a regalar nada. Estos Leporo, aquí no regalan nada, ya lo decíamos el año pasado en Leplata, pues qué diremos este año en Leporo. Y vamos con el número 1 en esta sesión cuando... this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights allow me to feel I'm falling. I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling. I am falling, say. Bueno, y ahora momento estadísticas, momento de David Fernández Dicio. Aquí os dejo con él. A ver qué es lo que has podido ver en esta primera parte. He podido ver que están jugando los dos realmente bien, tienen unas valoraciones altísimas para una media parte. El Oviedo ronda 54 puntos y el Lleida está por 43, que son bastante altas. Como veis también, la ventaja del marcador también se refleja en la valoración final. Y nada, apenas nos ganan en rebotes y nosotros les aventajamos mucho en asistencia, que dice mucho del poco mayor juego en equipo que tenemos. Los porcentajes de tiro están elevados para el Oviedo baloncesto en tiros de 2 y en tiros de 3, como los tiene acostumbrados, a 50-60%, con el 38 que tiene hoy, los deja un poco así queriendo más, pero la verdad es que 38, casi 40, está bastante bien. No se le puede pedir más. Resumen final, que el Oviedo lo está haciendo bien, lo está haciendo un poco mejor que Lleida, que tampoco lo hace mal, pero sobre todo gracias a su buen equipo y a la competencia, y por todo lo malo, están poniendo más carne al asador, más intensidad. Bueno, lo que está claro es que de momento el efecto Pumarín está funcionando. El ambiente que aquí se crea con las gradas tan cerca, los jugadores del Oviedo que siempre dan un máximo, un 120%, Guillermo es capaz de sacarles el máximo y disfrutando siempre, siempre disfrutando aquí en Pumarín. Thank you. ese apartado al que tú te refieres, yo creo que las estadísticas, como he dicho antes, Sitio, pues dejan a las claras, ¿no? Es el partido en el que posiblemente los disputados hasta ahora menos hemos sufrido, el rebote está igualado, 16 para ellos, 14 para el conjunto Carballó, los mismos rebotes en ataque en ambos equipos, ¿no? Hace dos semanas veíamos aquí a Melilla haciéndonos daño una y otra vez en el rebote de ataque y hoy, sin embargo, ese apartado lo tenemos controlado, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de continuar de esta manera. Aparte no se le presupone por serlo. Sí, mira hasta más. Sí, es de la última generación de serbios que quiere marcharse muy pronto a la NBA o al baloncesto universitario, ¿no? Y no trabajan el tiro como lo hacían sus antecesores, ¿no? Bueno, queda un minuto ya para comenzar esta segunda parte y bueno, nos auguran muchísimas emociones. Se espera muchísimo, muchísimo baloncesto. Ya sabéis, aquí en Radio Cuca, la radio del baloncesto movido, solo baloncesto. Baloncesto sin publicidad, solo baloncesto aquí en Radio Cuca. 13 segundos para que comience el segundo cuarto. Las botas fosforitas de Kevin Van Wyk ya pisan la pista. Madre mía, vaya botas. Desde luego, nadie lo va a confundir con otro jugador del equipo contrario, del equipo Carballo. Sale Van Wyk, sale Cárdenas, sale de nuevo Juan García, que desde el primer cuarto no había vuelto a pista. Sale Diego Sánchez, sale Víctor Pérez. En el conjunto de Lleida sale Milutinovic, sale Simeón, sale Terrell Vinson, sale Víctor Arteaga y sale Alex Yorca. Ya la tiene Simeón, primer ataque del segundo cuarto, van a buscar interior. Bien defendido, bien trabajado Kevin Van Wyk con Arteaga para que no reciba. La tiene el serbio Milutinovic. Qué bien hace eso el serbio Milutinovic, canasta. En la penetración el serbio Milutinovic, muy bien. Anota el serbio, 4-7-4-3. Ya la tiene Cárdenas. Balón para Kevin Van Wyk, de nuevo Juan García. Está buscando un compañero, qué bien se marcha Juan García. Dos tiros para Juan García, la personal de Terrell Vinson. Es la tercera, es una falta personal muy importante la del americano Terrell Vinson. Muy bien leído, joder, le dejan sitio. Es lo que tiene esa presión tan exhaustiva, ¿no? Que en el momento en el que consigues dar un paso y marcharte de tu defensor, todo el camino libre hacia canasta es tuyo. Vuelve Alfonso Alzamora, que si Terrence Vinson tenía problemas con defender a Juan García, este los va a tener más, es todavía más lento. Va a lanzar dos tiros el dominicano. 12 puntos ya, anota el primero el dominicano Juan García. 4-8-4-3. Van a ser importantes los tiros libres, ¿eh? Vamos a estar ahí. Van a ser fundamentales. Anoza de nuevo el dominicano Juan García. Sacará Alex Yorca para Simeón. Ya la tiene el base Simeón. Balón para Alex Yorca. La tiene Alfonso Alzamora. Gran 2 contra 1. Se va Alex Yorca. Qué pena. Bien jugado, pero falló Alex Yorca. Una canasta cantada. Y la tiene Juan García. ¡Qué bien lo ha hecho Juan García! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Lo habían hecho muy bien todo el contraataque. Finalmente no entró ese tiro. Y la tiene Milutinovic. ¡Oh! ¡Ojo a Yorca de nuevo! Se va muy bien. ¡Qué buena mano de Kevin Van Wyk! ¡Qué zarpas del holandés Kevin Van Wyk! Balón para Víctor Pérez. La tiene Juan García. Está buscando a alguien, qué gran pase, Diego Sánchez. Ay, qué pena, se le quedó corto de nuevo el tiro al Diego Sánchez, al gijonés. Había dado un gran pase Juan García, al que le estamos descubriendo hoy una decente capacidad de asistencia también. Una buena visión de juego el dominicano. La tiene Diego Sánchez, amaga el triple. Va a marcar jugada, marca jugada uno, marca Cárdenas, y cuando Cárdenas marca jugada, todos nos callamos. La tiene Juan García, de nuevo Cárdenas, está jugando con fluidez, ¿eh? Tampoco, Víctor, madre mía lo que se tiró Víctor Pérez, tendrá tiros. Fantástico, qué listo es el más listo de la clase. Sabía que le estaban haciendo falta y lanzó a canasta para que el tiro resultara de tres y se fueran tres tiros libres. Es el más listo de la clase, Víctor Pérez. Me gusta porque el Oviedo Baloncesto estaba buscando a Diego Sánchez, que es más alto que el que lo defiende el York a este. Sí, sí. Y lo intentaron toda la jugada, pero era para meterle el balón dentro y no salió y tuvo que tirarse Víctor ese tiro, que afortunadamente son tres tiros. Pero es un tiro que Víctor Pérez solo lanzó en el momento en el que vio que le estaban haciendo falta, muy inteligentemente. Lanza y anota el primero, Doron Jansi sevillano. Víctor Pérez anota el segundo. Y ojo a este momento de partido, 8-14. 8 que pueden ser 9 de ventaja, puede ser un momento fundamental para empezar a marcar distancias. Anota Víctor Pérez. Y se coloca 9 arriba, falta personal de Cárdenas, que ha presionado muy bien a Simeón. Sabe Cárdenas que este es un momento fundamental del partido. 9 arriba, vamos a ver de qué es capaz el conjunto ilerdense en uno de los peores momentos del partido, uno de los peores momentos que está pasando el conjunto del Forza Lleida. Vamos a ver con qué carta nos descubre hoy Joaquín Prado para salir de esta situación complicada, cuando menos. La tiene Alex Yorca, balón para Simeón. Qué poco ofrece Simeón, aparte de defensa y qué buena defensa de Diego Sánchez, a punto de robarle el balón a Milutinovic. El serbio, buen bloqueo arriba de Alzamora, se va el serbio. La tira Alzamora, gran 2 contra 1. Falta personal sobre Alzamora en el 2 contra 1. Efectivamente. No. 3 en zona. 3 segundos en zona Alzamora. Qué gran defensa del conjunto Carballo. Sí, están ahora tremendo. Ha salido muy puesto el conjunto Carballo. 9 arriba y pelota. La tiene Víctor Pérez. Ojo que puede ser, como hemos dicho, el momento del partido. Diego Sánchez. La defensa. Kevin Van Wyk. Víctor Pérez, que está encendidísimo. Qué gran pasa Van Wyk. Canasta de los Kevin Van Wyk. Bloqueo y continuación del conjunto Carballo entre Víctor Pérez y Kevin Van Wyk, y canasta del holandés Kevin Van Wyk. 9 arriba, 11 arriba, es la máxima del partido, es el momento. Gran defensa de Juan García sobre Alfonso Alzamora, gran defensa de Víctor Pérez, se va Yorca. Qué gran defensa el conjunto Carballón. Falta personal, sí, de Juan García, pero está fantástico el conjunto Carballón. Metieron mucho la mano, ya les perdonaron dos faltas, pero están defendiendo muy bien. Esta es la actitud. No está permitiendo que ningún conjunto de Lleida, ni uno solo, reciba fácil. 5-4-4-3, sale Fitzgerald para dinamitar desde el exterior. Sale el de Minnesota, sale el no mormón, se va al banquillo. ¿Quién se ha ido al banquillo? Juan García, se ha ido el dominicano. Sí, tenía tres faltas personales, haciendo un trabajo extraordinario. Posiblemente el mejor partido de Juan García junto con el de Lugo. Va a sacar Milutinovic. Qué difícil para el conjunto de Lleida sacar incluso de fondo. La tiene Alex Yorca, Milutinovic. Desde ahí no es peligroso, pero ahí sí, penetrando ya es otra cosa. Falta personal intencionada. Es el momento del partido. Lo ha leído el Unión Financiera Oviedo Club Baloncesto y va a matar el partido si puede. 5-4-4-3, tiros libres y posesión para el conjunto Carballo. La defensa da puntos. Cuarta falta personal, además, de Terrell Vinson, el americano, que apenas nos ha hecho daño. Y Cárdenas, desde el 4-60, tendrá dos tiros libres. Yo creo que, si te fijas en la cara de los jugadores, están a cara de perro. Este es el momento. Sabéis lo que escribió Javi esta semana del Lobo, y de nuevo vuelven a aparecer, vuelve a sacar los dientes el conjunto Carballo. Ha olido sangre y no va a desperdiciar la oportunidad de machacar el partido si puede en este tercer cuarto. Falla el primero Cárdenas, el segundo dentro. Dos arriba, máxima ventaja y bola para el conjunto Carballo, que sacará de lateral. Sacará desde media pista Víctor Pérez. El sevillano se coloca lejos para que la presión del conjunto de Lleida no sea lo mismo. 2 metros casi fuera de la línea de campo, para buscar a Cárdenas o a Danny Fitzgerald, que son los más cercanos. Cárdenas recibe sin problemas. Ha bajado la defensa de Lleida en este cuarto, ¿eh? Ya no es tan agresiva. Ya la tiene Víctor Pérez. De nuevo la tiene Kevin Van Wyk. Diego Sánchez está moviendo muy bien el conjunto Carballón. Balón para el conjunto Carballón. La Alfonso Alzamora con una lentitud enorme. Se movió muy lentamente Alfonso Alzamora y balón para el conjunto Carballo. No sabemos quién la tocó el último, pero es posible que fuera el conjunto Carballón, pero con ese balón para el conjunto de la Unión Financiera Asturiana. Con 10 segundos que habían movido. Víctor de 3. ¡Triple de Víctor Pérez! ¡Increíble, impresionante! ¡Gol de Axis Sevillano! Desde aquí mandamos una sonrisa a Suso. En cuanto ve el triple de Víctor Pérez, se emociona, sabe que nosotros nos divertimos con el bueno de Víctor Pérez. 5-8-4-3. Están un poco dormidos, ¿eh? Quiero decirte que ni el entrenador les está azuzando ni piden tiempo muerto. Están asumiendo que pierden por más de 10 y lo ven normal. 15 abajo, momento malísimo. Falta personal ahora de Kevin Van Wyk. Cuarta de equipo. A partir de ahora tendrá tiros el conjunto ilerdense. Yo los veo confundidos, Cintia. Salieron con una defensa a presión a toda pista en el primer cuarto, después una zona. Y fue lo que más daño nos hizo, la presión esa, pero en cuanto metieron a Llorente se acabó la presión fuerte. Y en este cuarto que han salido con Simeón no ha estado con la agresividad del primer cuarto y lo ha notado el conjunto. Otro balón perdido. A punto de perderlo Alfonso Alzamora. Gran defensa del conjunto Carballó. 15 arriba. Vengan a Pumarín, merece la pena ver a este equipo. Qué agresividad, balón perdido, se acabó la posesión. 15 arriba y qué hambre han mantenido los jugadores carballones para seguir presionando hasta conseguir que perdieran el balón el conjunto ilerdense. 5-8-4-3. Bueno, sale Llorente. Sale Llorente para intentar anotar. Solo ha anotado 2 puntos el conjunto de Lleida en este segundo cuarto. Qué bien, Cárdenas, qué facilidad Cárdenas para superar la presión. Además, con Sergio Llorente lo va a tener mucho más fácil. Qué bien Cárdenas, qué gran pase Diego Sánchez. ¡Uy! Lo que ha fallado Diego Sánchez. Lo que ha fallado Gijonés. Qué bien Milutinovic. ¡Oh! Vaya tapón de la pica Milutinovic. Se va Diego Sánchez, que ya está viendo por el... Manda. A Víctor Pérez ya lo estaba viendo por el rabillo del ojo, pero no se la dio. Pie de Alfonso Alzamora. Está a otro ritmo el conjunto Carballo. Y a esta velocidad no es capaz de cogerle Lleida. Vaya tapón más brutal. Vaya penetración que se marcó el serbio, pero hoy que pase más complicado ahora de Diego Sánchez. Balón perdido, falta personal. Falta, no, campo atrás del conjunto ilerdense. Sacará de lateral, bronca de Joaquín Prado, que quizás tenía que haber llegado antes a sus hombres, porque ahora mismo 15 abajo y bola para conjunto Carballo. Qué bueno el pase, ya lo tiene Víctor Pérez, bien presionado. Ahora parece que han subido, ha salido Juanpi. Quedan 7 segundos, buen tiro de Kevin Van Wyk. Qué bien Víctor Pérez, esperó a que Kevin Van Wyk ganara la posición en el poste bajo. Gancho con la derecha a tablero de Kevin Van Wyk y canasta. La tiene Alfonso Alzamora, que no está haciendo absolutamente nada. Gran defensa y robo de balón. Claro. Es el momento, no nos lo podemos creer. Pensábamos que haberlo hecho hace una hora. Pensábamos que el partido podría ser más igualado, pero visto lo visto, puede que se termine antes de tiempo. Mucha hambre de victoria. Mucho lobo del conjunto Carballó. Veremos con qué nos deleita Javi esta semana. Va a tener que buscarse otro animal, porque lo de lobo ya está utilizado, pero tremendo labre del conjunto Carballón, que en cuanto olió la sangre, se fue por ellos. Yo el partido de hoy lo veo una partida de ajedrez entre los entrenadores, ¿eh? El primer cuarto es una de esas partidas que sacas con todos los peones adelante, enarbolas la dama, se monta un pollo de la virgen, después que no tengo pantalón, y ahora pues están saliendo los recursos, ¿eh? Lo mío, claro. Y el que hizo las peores jugadas ahora se está viendo como no tiene salida. El que hizo las peores opciones está perdido. Tiene las piernas para ir distribuyendo. Sí. Está viniendo abajo Lleida. El Oviedo Baloncesto ha conseguido aprender de sus errores. Ha aprendido a cerrarles muy bien. Son penetradores, básicamente, todos los jugadores de ellos. Entonces, si les saltan a las ayudas, tienen muchas dificultades a la hora de pasar. Y le ganaron esa jugada, le ganaron la zona, le ganaron la presión, y ganando de todas las jugadas solo puedes ir por delante en el marcador. Fantástico, Guillermo, fantástico el trabajo de scouting de sus ayudantes. Han sabido leer las virtudes de cada uno de los jugadores de Lleida y han conseguido negárselas. Va a sacar Dani Fitzgerald, va a sacar de lateral. Ya la tiene Cárdenas, que sin problema ninguno supera la presión de Sergio Llorente. Muy floja, por no decir nula absolutamente, la presión de Sergio Llorente. Difícil hacer una presión a toda pista cuando tienes a Llorente de base. La tiene Cárdenas, qué fácil está moviendo el conjunto Carballo. Diego de tres triplas. Esto es un festival. Esto es un festival. Vente arriba. 6-3, 4-3. Dos puntos de Lleida en este cuarto nada más. La tiene Llorente, desde ahí es más peligroso. Buen pase, Milutinović, canasta. Vaya brazos del serbio Milutinović. La cogió muy arriba. Los cuatro puntos del conjunto de Lleida, los cuatro de Milutinović. Tirando del carácter serbio el conjunto de Lleida para tratar de agarrarse al partido. Hostia, caja más uno, chaval, sobre Víctor Pérez. Ha cambiado zona, la tiene Diego Sánchez de tres, que está lanzado, no. Ahí, ahora buen rebote de Milutinović. Vamos a ver cuánto tarda el conjunto Carballón en ver los agujeros de esa defensa. Es la tercera defensa utilizada ya por Joaquín Prado en este partido. Ninguna de ellas le ha dado el rédito suficiente. Falta personal, buena falta de Víctor Pérez. Muy listo el sevillano ahí. Un palo de los que no te permiten levantar el balón. Tendrá dos tiros. Alfonso Alzamora vuelve a Gus Prieto. Final del tercer cuarto. Se pegará a Milutinović, posiblemente, que es el que más daño nos está haciendo, aunque muy poco, porque solo ha anotado cuatro puntos. Y tratará de ayudar. Vamos a ver. Importante ahora el ataque. Muy importante el ataque. Tenemos buenos tiradores con Fitzgerald. Tenemos buenos tiradores con Diego, con Cárdenas. Y tenemos el juego interior con Van Quick. Tenemos la dirección con Cárdenas. Tenemos argumentos para superar esta nueva defensa planteada por Joaquín Prado. 6-3-4-6. Marca jugada. Miró a Guillermo para que le indicara la jugada a Cárdenas. Está pidiendo ya bloqueo directo arriba. Viene Van Wick, no, recibe Van Wick. Están buscando a Diego Sánchez. Buena defensa de Sutina sobre Diego Sánchez. Se va muy bien Cárdenas, que ya ha ganado el hueco. Y pasos de dobles de Cárdenas. No, pero soltó el balón bien. Si llega a pasárselo. De todas maneras nos ha complicado, hay que decirlo claro. Esta defensa, los dos primeros ataques no han estado nada claros. Y ha conseguido lo que quería Joaquín Prado. De todas maneras, si no consiguen anotar con asiduidad, no conseguirán recortar. Pérdida del balón, no. Balón para Lleida, pero tocó el balón muy bien el conjunto Carballón, que continúa presionando desde el principio del partido con una presión individual. No ha necesitado hacer demasiados cambios en su defensa para seguir agobiando una y otra vez al conjunto de Lleida, ¿eh? Hombre, ellos están haciendo lo que toca, ¿eh? Se ponen ahí con defensa sobre... Gran defensa en saque de fondo. Apenas puede recibir Samuel Domínguez, el canario. La va a perder casi Alzamora. No consiguen recibir, se lo va a tener que jugar Llorente. Llorente, gran defensa. Falta personal. No, no vale. Serán dos tiros porque estamos en bonus, pero la canasta de Sergio Llorente no valió. Creía que ellos están haciendo lo que toca. Guillermo lo cambia y después hay los minutos ahí que no sabemos muy bien qué hacer, pero vamos vente arriba, hay margen. 17 arriba, sale Brandon Garrett por Kevin Van Wick. Tendrá dos tiros Sergio Llorente, vigilado muy atentamente por la mirada de su padre. Lanza Llorente, anota. Fantástica el estilo de lanzamiento de Sergio Llorente. La mecánica de tiro. De muñeca totalmente, anota. Va a haber cambios. Vuelve Álvaro Muñoz, que todavía no ha aparecido. Le necesitamos. Vuelve el de Fuenlabrada. Otro jugador fantástico. Otro fichaje fantástico del equipo. Ya la tiene Álvaro Muñoz. Qué bien leyó Cárdenas para superar esa presión sin problemas. La tiene Brandon Garrett muy lejos. La tiene ahora Agus Prieto. Álvaro Muñoz cortando por abajo. Cárdenas. Bien Álvaro Muñoz. Agus Prieto de tres desde la esquina. No. Esos rebotes de momento no hemos conseguido anotar con el cambio de defensa de Lleida. 15 arriba, bola Lleida, 15 arriba, bola Llorente, se la juega Llorente dentro. Eso lo hace muy bien Llorente. Eso lo hace muy bien Sergio Llorente. Y tiempo de porque Guillermo no sabiendo Arenas, atacarlo. Parcial 7-0 para el conjunto de Lleida. Y el partido que sabíamos que iba a durar mucho está de nuevo en 63-50. Las zonas, hay un manual, tenía yo un entrenador que era un genio atacando zonas, bueno, era un gran táctico. Decía que las zonas hay que buscar los huecos libres. En la zona 2-3, que hay dos arriba y tres abajo, las zonas más desprotegidas son los flancos. Creas una sobrecarga de jugadores en un flanco, dejas el otro flanco muy vacío, que con un solo jugador y un buen movimiento de balón suele quedar solo y penetrar por ahí. Otro punto a usar en la rotura de las zonas es la falta de comunicación entre la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, si usas postes que suban y bajan desde el poste alto al poste bajo y utilizan ese pivote, reciben arriba y utilizan esa comunicación arriba-abajo, pueden crear mucho desajuste en la defensa. Obligan a cerrarse, facilitan los tiros. Bueno, en teoría es todo muy fácil. Acaba el tiempo muerto. El conjunto Carballón con el mismo quinteto que se había ido al banco a escuchar las instrucciones de Guillermo Arenas. 2.46, ya sube el balón Cárdenas. Qué bien pasada la presión de nuevo, Agus Prieto. Pero aquí ahora hay que seguir moviéndose y hay que seguir moviendo el balón. No podemos quedarnos parados. Balón, buscan arriba Álvaro Muñoz, ya la tiene el de Fuenla. Vamos a ver Álvaro Muñoz. Cárdenas de tres desde su casa, no. Y buen rebote Álvaro Muñoz, importante el rebote de ataque. Buen balón ahora Brandon Garrett, se equivoca Brandon Garrett y sigue haciéndonos daño la zona, ¿eh? Porque un triple de Cárdenas desde 7 metros tampoco creo que vaya a ser la solución. Muñoz es un gran penetrador, tío. ¿Qué problema tiene en superar al primer defensor y plantarse la zona? La tiene abajo Alfonso Alzamora, estamos en bonus, buen 2 contra 1, buen robo, muy bueno el robo. ¡Ay, qué pena, qué suerte ha tenido! Balón para el conjunto Carballón. Balón para el conjunto Carballón. Y sigue presionando a toda pista. Ya la tiene Agus Prieto. Se va bien Agus Prieto. ¡Ay, Garrett! Parece que tiene las manos de mantequilla. ¡Falta personal, canasta! ¡No, en ataque se la ha pitado a Garrett! ¡Qué pena! Ya le pasó otro día en Palencia. Metió una canasta muy parecida y también le pitaron falta en ataque. Yo igual. ¡Qué pena el americano Brandon Garrett! Sigue sin anotar, se ha estancado en los 63 puntos el conjunto Carballón. Hay cambios, entra Osvaldas Matulionas, se va Samuel Domínguez y ojo que juegan con cuatro pequeños, ha salido para jugar de cuatro, lituano con 2 metros, jugador con muy buena mano de tres. Juan, con cuatro pequeños, vamos a ver cómo nos agarramos ahora a esta situación. ¡Oh, qué error de Garrett, que no estaba la suya! Error de Garrett. Dejó recibir a Zamora, parcial 9-0. Hay que parar este parcial como sea, 6-3, 5-2 y sobre todo hay que empezar a anotar contra esta zona. Fitzgerald, el de Minnesota, la tiene Cárdenas. Bien jugado Muñoz, muy bien Muñoz, eso tiene que ser canasta. ¡Ay, qué pena! Había atacado ahora bien el conjunto Carballo. Ahora sí había atacado bien y el tiro de Álvaro Muñoz era un tiro cómodo a tablero. 11 abajo, suenan las bocinas contra el ataque de Lleida. ¡Bien! ¡Qué gran defensa! ¡Garrett, no la líes! Y ha podido ser intencionada, ¿eh? Ahí ha estado, yo creo que ha estado mal Garrett, tenía que soltarle a alguien más rápido porque él sabía que era muy difícil que él llegara hasta canasta botando el balón, ¿no? Tenía Álvaro Muñoz por un lado, yo creo que ahí se obcecó un poco. Y para no lograr una antideportiva, vuelve Ferran Bassas. Vuelve el catalán Ferran Bassas, se va a descansar unos minutos, muy pocos, eso sí, Frank Cárdenas. Aquí tenemos al canterano de la peña, Ferran Bassas. Vamos a ver si vuelve sus mágicos minutos del primer cuarto, con 9 puntos consecutivos. Consiguió llevar al conjunto Carballón por delante al final del primer cuarto. La tiene Ferran. Vamos a ver cómo dirige Ferran. Recibe Álvaro. Ferran Uf, a punto de hacer dobles y pierde el balón Ferran. Dani Fitzgerald, Ferran, Álvaro Muñoz, que bien se va, pisó, qué lástima. Seguimos sin anotar frente al cambio a zona del conjunto ilerdense. Y solo hemos atacado bien una vez. Sí. Y yo creo que Muñoz es la solución. Lo intentó dos veces y puede perfectamente. A ver si lo conseguimos. Hay que seguir defendiendo fuerte, defendiendo sin faltas. No olvidemos que estamos en bonus. ¡Buen robo y qué pena! Falta personal de Garrett, precisamente lo que no queríamos. Tiros libres para Osvaldas Matuliones, lituano. Tercera. La verdad que Garrett, todos estos minutos que estamos sin anotar, está Garrett y lo lleva haciendo el protagonismo. Está jugando bastante mal, ¿eh? Estos minutos. A pesar de que robó algún balón y tal. No estamos encontrando tampoco a Fitzgerald en ninguna ocasión solo en el tiro de 6'75. Muchos problemas contra esta zona. Cuando parecía que podíamos romper el partido, nos pusimos 20 arriba. Ahora estamos por debajo de 10. Es el miedo del éxito. Se va a acabar este cuarto. Buen pase, ahora sí, Agus. La tiene, la aguanta, balón para Basas. Vamos a ver si hacemos un buen ataque por fin. Muñoz para Agus. Muchos problemas, seguimos moviéndola por fuera, Basas. Álvaro Muñoz, qué bien, hay que tirar, Álvaro. ¡Ay, qué error de Álvaro Muñoz! Y ojo al pase, que encima va a ser para un contraataque fácil de ellos. Menos mal que defendimos bien. Y tendremos la última bola del primer cuarto. Del tercer cuarto, perdón, Basas, tranquilo, queda un ataque, hay que parar, hay que descansar, le pide Guillermo, calma desde el banquillo, hay que buscar una falta, ellos están en bonus también, bloqueo de Fitzgerald, se va Basas, eso es muy difícil, pero, y no hagas falta, se acabó. Pero gestionó muy bien esta última jugada. Se acabó con un parcial de 11-0 a favor de Lleida, que deja el marcador en 63-54. Por supuesto que no, esto es de toro. Y aquí todos saben a qué juega. Vamos a ver. La zona nos ha hecho muchísimo daño. 11-0, ¿y quién lo iba a decir? Con los buenos tiradores que tenemos. Y es verdad que la zona coincidió con la marcha de Víctor Pérez al banquillo, con la marcha de Diego Sánchez. Pero bueno, también es verdad que Fitzgerald y Basa son buenos tiradores y no han encontrado ninguna posición de lanzamiento. Ha planteado una zona de ajustes en la que han ajustado sobre los buenos tiradores, permitiendo que quedaran solos los no tan buenos, y les ha salido de libro a Joaquín Prado. Y pedía Incio precisamente algún tipo de reacción por parte de Joaquín Prado, y va a tener. Sí, lo han hecho muy bien. Y son estas cosas que no solo tienes que tenerlas para este partido, las tienes que tener siempre. Y os lo comentaba yo el otro día, es que no se puede depender tanto de los triples para atacar una zona. Hay que tener un sistema más elaborado, unos jugadores que estén confiados en otras jugadas, porque los triples hay días que te entran y otros que no. Yo creo que Muñoz puede hacer cosas, Fitzgerald puede abrir la defensa, recibe fácil arriba, tira, si le flota, no se le corta, sobre él va. La verdad que hay un millón de variantes, a ver qué nos propone Guillermo, pero va a ser interesante, a ver si son capaces. Bueno, yo creo que sobre todo el tema ha estado en la parte de que no puedes vivir del tiro de tres, realmente la hemos atacado mal, porque el mayor problema no es que hayas fallado triples, es que no has llegado ni a lanzar, has lanzado una posición muy mala, ¿no? Antes de eso se han perdido balones y por ahí han pasado los problemas. Va a comenzar ya el último cuarto, la tiene Milutinovic, balón para Sutina, Sergio Llorente, comienza el último cuarto, 9 arriba, nadie dijo que esto fuera a ser fácil, comienza el cuarto de la verdad, el cuarto de los hombres, ojo a Llorente de 3, tripla de Llorente, ojo a este tío que ya me lo conozco y sus últimos cuartos contra el Oviedo Baloncesto, ¿eh? Como tremendo el triple Llorente. Como arma el brazo, es tremendo. Recibe y tira, es prácticamente dominación. Se coloca 6 el conjunto de Lleida y seguimos con la misma zona. Muñoz, que no quiere lanzar. Bueno, ahí era muy difícil ese pase. Balón perdido, balón robado por Milutinovic, el serbio, el ex de Estrella Roja. Recibe y falta personal de Van Wyk. Ahora se está viendo que Lleida tiene más argumentos con juego interior y con juego exterior, y conjunto Carballón sigue cecado, sigue con muchos problemas, y ha salido Víctor Pérez. Vamos a ver si sus triples estratosféricos nos ayuda. Buena defensa de Nahora, a punto de perder Milutinović, defendido por Dani Fingeral. Ahí tiene ventaja el serbio en el uno contra uno. Buena defensa, eso no va a entrar. Gran defensa, buen rebote. De puta madre, gran defensa de Fingeral sobre Milutinović. Sigue Ferran Bassos en la dirección del conjunto Carballo. Marca jugada, la primera, bloqueo de Fingeral. Pero están leyendo muy bien Lleida los bloqueos. Y qué mal ahora. Qué mal ahora. Oh, y qué mal. Va a tener que pedir tiempo muerto Guillermo. Parcial 5-0. Seguimos con la caraja desde que colocó la zona. Parcial 16-0. Tripla de Fingeral. Triple. Triple de Dani Fingeral. Tripla, tripla, tripla de todo. Tripla de Minnesota. Meten el partido, ¿no? Nos da vida, nos da vida. Uf, 2-1 ahora de Matoliunas. El lituano está más metido de todas maneras, sí, en el partido, ¿eh? Ojo que hemos llegado a este último cuarto un poco cojos. Y o arreglamos esta cojera o vamos a pasar mal. Cambios, vuelven Juan García y Cárdenas. Bueno, vuelven los anotadores, pues ya es otra cosa. Es que hay que romper esta racha negativa, ¿eh? Hay que empezar a meter puntos porque Lleida tampoco está haciendo grandísimas maravillas. Está metiendo Sergio Llorente muchas canastas, pero no es gran con equipo. 6-6-6-2. A 4 ataca el conjunto Carballón, dirigido por Cárdenas. Juan García. De nuevo Álvaro Muñoz. Vamos a ver Álvaro Muñoz. Tiene que generar igual que Víctor Pérez. Buen pase. Bien Cárdenas. Bien Víctor Pérez de 3. Víctor Pérez. ¡Triple de Víctor Pérez! Esto es un buen ataque a Puna. Llegar hasta debajo del aro y sacarla para un tirador. Venga, esa defensa sobre el 6-9-6-2. Matuliunas de 3, no. Importante el rebote. ¡Qué pena! Bueno. Falta personal de Muñoz. Importante el rebote ahora. Importante el rebote y qué triple de Víctor Pérez. Una vez más, el tío que nunca se asusta. El tío más valiente de la liga, Víctor Pérez. Esto es otro partido. Ojo a Sergio Llorente, que ahora lo vemos más dinámico, lo vemos llevando el ritmo a su juego con esas botas de plata. Tira Llorente, vaya pedrada. Buen rebote, Juan García, hay que correr. Víctor Pérez, se va Víctor Pérez, a punto de hacerle falta. Qué bien Víctor Pérez. ¡Qué bien Víctor Pérez! La tiene Dani Fingeral para Cárdenas. Víctor de 3, ¡qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho Dani de 3! ¡Fingeral de 3! ¡Uy! Y rebote de... ¡Ey, pisó! ¡Pisó, pisó! ¡Ataque! ¡Ataque de Juan Pisutina! ¡Personal de Juan Pisutina! Tenemos aquí a la radio de Lleida, aquí al lado. Son de Lleida los que tenemos al lado. Los vemos protestar por primera vez en todo el partido. ¡Personal de Juan Pisutina! ¡Ataque! Sacará el conjunto Carballón, que está manejando el partido ahora de nuevo con la dirección de Cárdenas de manera extraordinaria, Magic Cárdenas. Ay, Muñoz no acaba de entrar en el partido, joder, lo necesitamos. Sí, está siendo el único que se está perdiendo la fiesta, Álvaro Muñoz. Va a sacar el conjunto Carballón de lateral, que nos ha fastidiado la pancarta, nos la llevó el de la mopa. Venga, no pasa nada. Álvaro Muñoz va a sacar de lateral. Estos parones le interesan al Oviedo. Pero ha vuelto a subir la intensidad al Oviedo, ¿eh? Ha vuelto a meterse en el partido, la tiene Cárdenas. La intensidad que había perdido por momentos frente a la zona. De hecho, Lleida ha quitado la zona y está en individual. Ojo a Juan, ahí que lo tienes que comer. Víctor de 3, ¡qué bien lo ha hecho! ¡Víctor de 3! ¡No! ¡Buen rebote de Muñoz! ¡Buen rebote de Muñoz! Manda Víctor Pérez parar el ataque. ¡Qué listo es! Manda jugada, doble bloqueo arriba. ¡Qué bien Cárdenas! ¡Qué bien está leyendo los bloqueos Cárdenas! ¡Ese gancho! ¡Oye, ahí era muy difícil con la izquierda! ¡Muy bien jugado! ¡Pasó un minuto! ¡Se lo enseñó ese gancho! ¡Se lo enseñó! ¡El bueno de... ¡Ojo a Luis Llorca! El catalán de Llorca, Osvaldo Matoliunas. Ese no es nada, falta personal. Sí, de Fingeral, cuarta de equipo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con las faltas y los tiros libres. Bueno, yo sigo siendo optimista, ¿eh? Por supuesto que somos optimistas. Llevamos un año y medio, un año y un mes viendo a este equipo jugar. ¿Cómo no vamos a ser optimistas? Vuelve Terrell Vinson, el americano, con cuatro faltas. Vuelve Diego Sánchez por Álvaro Muñoz, que no se ha encontrado cómodo en ningún momento durante el partido. Él le fue labrada. Quinteto titular, bueno, con Danny Fitzgerald en vez de Brandon Garrett, pero... ¡Ojo a Vinson! ¡Fuera! ¡Vaya, vaya manera de perder el balón Terrell Vinson! Esperaba que le pitaran falta, no se la pitaron. Balón a favor del conjunto Carballó. Ha subido la intensidad de nuevo el conjunto Carballó y se nota la pista. La sube Víctor Pérez. Todo esto hay que decir que en este cuarto solo hemos anotado dos triples, ¿eh? Tampoco es que hayamos hecho maravillas. Ganamos de 7 gracias a lo que hicimos en el tercer cuarto. La tiene Juan García. Se va bien el dominicano. Falta personal. Falta personal de Víctor Arteaga. Es la segunda de equipo. Está empezando a gustar el partido. Está de nuevo del lado Carballó. Han vuelto a saber colocarlo de su lado y están ahí apretando. 6-9-6-2, apretando los dientes. Pincher al recibe allí en el lateral. Diego Sánchez, buena presión también de Yale ahora, Son los momentos de la verdad, los momentos de los hombres. Y ahí está, buen balón para Juan García. Bien Diego Sánchez de tres. ¡Triple de Diego Sánchez! ¡Triple de Diego Sánchez! ¡Enorme Diego Sánchez! 7-2-6-2. Este equipo vive del triple y está viviendo al ataque, clarísima. Terrell Vinson, la quinta. Se va al banco Terrell Vinson, el americano, la quinta. Gran partido del americano Terrell Vinson. Hizo un buen primer cuarto, ¿eh? No nos acordamos ahora porque ya queda lejos, pero hizo un buen primer cuarto. Pero ahí se acabó Terrell Vinson, las faltas le han lastrado y llegado a este último cuarto no ha conseguido meterse de nuevo en el partido Terrell Vinson. Va a sacar el conjunto Carballón. 10 arriba de nuevo, recupera la renta y cuando el conjunto Carballón recupera una renta ya no la vuelve a perder. Dos veces seguidas no pierde una renta el conjunto Carballón. Víctor Pérez, se cae Simeón que pide al árbitro que pare el juego y limpie la pista. Nos interesa este parón. Bueno, yo creo que hemos vuelto a recuperar el ritmo, ¿eh? Sí, pero ellos eran en realidad la inercia esa de meter canastas, de ver que nosotros fallábamos, pero en cuanto hay intercambio y el juego se va parando... Ya empiezan a cometer errores y ahora es que la realidad es que vas 10 puntos por encima. Da igual que hayan remontado 17 o que hayan hecho lo que sea. Entonces se ven después de todo 10 puntos por encima y están jodidos. Aquí la gente de Lleida los está pasando mal. La prensa de Lleida lo está pasando mal. Puede ser la tercera derrota del conjunto ilerdense en 4 jornadas. Desde luego no es el comienzo que ellos esperaban. Y Pumarín que sigue apareciendo para todos tan inexpugnable como siempre. La tiene Danny Fitzgerald. Va a buscar a Cárdenas. Madre mía, Cárdenas, cuando recupera el mando del partido ya no hay quien se lo quite. La tiene Cárdenas, que además disfruta y muchísimo en estos minutos del partido. Recibe Juan García. Recibe Danny Fitzgerald. Está buscando los bloqueos. Cárdenas de nuevo. Van a buscar a Víctor, a Diego Sánchez en el poste, pero no, qué gran pase, qué gran Juan García. Enorme Juan García. Esos cortes, qué rápido es Juan García. Cómo se hace un hueco de la nada, una posición malísima y lanzó el otro a 2 metros. Yo creo que es el socio perfecto para Carlos. Sin duda alguna, falta en ataque de nuevo de Lleida. Se están viniendo abajo el conjunto ilerdense. Falta en ataque de Lleida y esto puede terminar como el Rosario de la Aurora. 74-62 y bola para el conjunto Carballó. Quedan 4 minutos. Quedan 4 minutos. Sigue presionando Lleida. Y vamos a ver, vuelve Llorente, porque sí es verdad que con Simeón en pista no han sido capaces de anotar los jugadores de Lleida. Tienen una diferencia enorme entre los dos bases ilerdenses. Uno defiende, el otro ataca. No saben hacer ninguna de las otras dos funciones. Cárdenas. ¡Qué gran pase de Cárdenas! ¡Canasta de Diego Sánchez! ¡Tiempo muerto Joaquín Prado! Porque esto se termina para el conjunto de Lleida. Cárdenas, enorme Cárdenas. Volveremos a mirar el minutaje de Cárdenas. Volverá a pasar de los 30 minutos sin duda. Sí, se nota dónde está la experiencia y la calidad. En estos momentos el quinteto titular que estaba en cancha, ninguno se achicó, todos miraron canasta. Y claro, esa es la diferencia. Antes estaban jugando contra zona, jugando a balonmano, pases exteriores, achicándose. Y claro, en esta categoría ya no se puede no achicar. Enorme la experiencia de Cárdenas, 23 añitos nada más. ¿Quién nos los diera? Ya hablamos con los ancianos. Y enorme, sobre todo, quien nos diera su cabeza para jugar a esto, para jugar al baloncesto. Desde su 1,80, desde su 1,77, perdón. Creo que está recuperando la importancia que tenía el año pasado. No solo dirigía, sino que penetraba mucho y asistía mucho a gente por debajo del aro. Muchísimo tiempo y que ya le dimos tres jugadas así. Él necesita soplo. Juan García es un buen soplo. Que la Pérez le dan varias veces que no le pasa y no la espera. Sin duda alguna, yo creo que también le ayuda este tipo de defensas a toda pista, donde él se encuentra muy cómodo, más que cuando tiene que atacar 5 contra 5. Bueno, Llorente será el que le rescate, habría que defenderlo bien. 7-6-6-2, la tiene Milutinović, el serbio, Alfonso Alzamora, Llorente que se las va a tener que jugar porque nadie se las juega en Lleida. Milutinović de 3, no, y falta personal ahora, se la pitan, sí, tenían que caerle alguna al conjunto Carballón, se la pitaron a Danny Fitzgerald. Se la pitaron a Dan Fitzgerald en el rebote. Y va a haber tiros para Alfonso Alzamora. 7-6-6-2. 14 arriba. 4-17. Queda partido. Pero desde luego lo tenemos muy bien. Lanza Alzamora y falla. Encima lo que le faltaba a Lleida. Y si esto continúa así un par de minutos, habrá que empezar a mirar eso que tanto nos gusta mirar aquí en Pumaré. Cuando las cosas nos van bien, el básquet averaje. Lanza Alzamora y anota. 13 abajo Lleida. Cárdenas tiene la bola. Qué cómodo se encuentra Cárdenas ante la presión de los rivales. Cuantos más le vengan, más cómodo se encuentra. Como el típico jugador americano en el playground, disfrutando, regateándolos. Oh. Qué bien, Juan García. Bote derecha, izquierda. Qué movimiento de Juan García. Canasta. Enorme Juan García. ¿Cómo defiendes eso? Le hizo dos reversos, dos rectificaciones, tiró y metió, eso nada, le das la mano y felicidades. Partidazo del dominicano, va a lanzar Osvaldo Maturi unas de tres, no. Gran rebote de García encima de Alfonso Alzamora. Gran partido de García, el dominicano con su mejor partido esta temporada. La tiene el dominicano. Deja tú solo. Le dejan el uno contra uno, falta personal con el pie. Yo ahí no he visto falta en ataque para nada. Alfonso Alzamora estaba claramente moviéndose. De hecho, terminó zancadilleando a Juan García. Pero bueno. Pasa el tiempo, no pasa nada. 3 minutos 26 segundos, 15 arriba la Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto. Y Cárdenas divirtiéndose en la pista. Hay que educar a este chaval de la mopa, se apura demasiado. Sí, y nos lleva a pancarta a veces. Como los del balón, ¿no? Ahí, este lo lleva con mejor. Fútbol y tal, claro, que ralentiza. Hay que ir despacio, con calma, no hay prisa. Que le dé un esguince de tobillo, se tira en el suelo. Tremendas también las botas de Sergio Llorente. Desde aquí las podemos ver a un palmo. Parecen las de los ochenteros que iban a la discoteca a bailar para que se la viera. Falta personal de nuevo. Falta de Diego Sánchez, tendrá dos tiros el conjunto ilerdense. Tendrá dos tiros el lituano Osvaldo Matuliunas. La verdad que es una pena, ¿eh? Una cantera Lleida, tío. Unos, joder, Lituania, Serbia, tal, sí. Llorente, la madre que me parió, ¿eh? Pues ha bajado muchísimo este año el presupuesto. Se le marcharon jugadores como Feliu, que vimos el otro día en Palencia. Se le marchó el base que estaba en Breogán, que también nos metió varios triples allí, Dani Rodríguez. Se les han marchado hombres muy importantes y Joaquín Prado este año se ha tenido que hacer cargo tanto de la dirección deportiva como de la dirección técnica. Ha tenido que ser él el que buscara los fichajes y hoy por hoy es el apartado deportivo de Forza Lleida, Joaquín Prado lo es todo, ¿no? Segunda temporada del Carballón en el banquillo de Lleida. La tiene Cárdenas. 13 arriba. 3 minutos para acabar el partido. Marca jugada. La tiene de nuevo Juan García. Diego Sánchez. Amaga el triple. Mira al aro, pero se la queda para dársela a Víctor Pérez. Otro que no tiene problemas. Ahí ese balón. Mal pase. Mal pase. Y a punto de perder ahora Matuliunas. Buena defensa. Buen balance defensivo del conjunto Carballón. Buen balance, Yorca de 3, tripla, sí, triple de Yorca con algo de suerte, se colocan a 10, 7-8, 6-8, 2-39. Vamos a ver, tenemos ahí a Juan García que ya se ha marchado de su defensor, Cárdenas, marca jugada, busca a Dani Fitzgerald, balón a la mano para Cárdenas, Cárdenas con Víctor Pérez de 3 saliendo de bloqueo, ¡qué bien la tocó Juan García! Enorme el rebote de Juan García, el dominicano. Vaya gancheto brazo que ha mostrado partido, ahí Juan García. Acaba de dar medio partido ya. Ahí se equivocó bien Fitzgerald y recupera el conjunto Carballón. Ha habido falta sobre Fitzgerald. Diego Sánchez, pasos. Pasos de Diego Sánchez. Un paso. Una pena. Pero una jugada que demuestra lo que es el Oviedo, luchando con el balón hasta el límite. Claro. Ese es el espíritu del Oviedo Club Baloncesto, el que les ha llevado hasta aquí, el que les puede colocar con 3-1 en apenas 4 jornadas. ¿Quién se lo iba a decir? A un equipo recién ascendido a la Liga, que debuta en esta competición del Aleporo por primera vez en su historia. Estamos empezando a entender los juegos, chicos, ya no sabemos ni para dónde va. Vemos a Milutinović, preparado para sacar. Lleida se colocaría con 1-3. Importante ya sería la ventaja sobre un equipo con el que puede que estemos compitiendo por nuestro objetivo a final de temporada. Hombre, 3 victorias a estas alturas Es muchísimo. De hecho no hay nadie en la liga que tenga más. O sea que es la de Dios. Ha perdido Burgos, ha perdido Andorra. Perdieron los dos en casa ayer. Uno ante Breogán, el otro ante Rioja. Y ahora hay que apretar, ¿eh? Vamos a disfrutar de esta liga. La tiene Sergio Llorente. 7-8, 6-8, 10 arriba, 1-57. Llorente que se la va a jugar. Casi fijo. Balón para Alex Yorca de 3. Ojo que metió un triple antes y mete otro ahora. Se colocan a 7. Aprieta el marcador Alex Yorca. Balón para Cárdenas. Hay que buscar faltas. Ellos están en bonus. Se va Cárdenas. Buen balón. Diego de 3. 3 de Diego Gijonés, triple. Triple de Gijonés, Diego Sánchez. Muriendo del triple, pero aquí estamos. Tira Sergio Llorente, vaya pedrada. Bien Víctor Pérez que metió la mano. Ojo al contraataque. Juan García, paro pasado, qué pena. Qué pena, Juan García se le salió el balón. Y hubiese parado el juego. Se le paró, salió el balón. Balón para Lleida. 8-1, 7-1, 1-14. Empezamos a mirar en el basquetaverás. Quizás todavía no, pero dentro de muy poco habrá que empezar a mirarlo. Por parte de los dos entrenadores. Buena mano de Víctor Pérez, a punto de robar. Son más cosas también. Yo creo que, por ejemplo, Juan García, que no había hecho un buen partido todavía, cuanto más pueda hacer hoy, mejor. Porque le va a coger mucha confianza. Falta personal de Víctor Pérez. Tendrá 2 tiros Alex Yorca. Falta personal de Víctor Pérez. Yorca ahora nos está haciendo daño. Ha aparecido Alex Yorca. Ha aparecido el máximo anotador de la jornada pasada. Y el máximo anotador de Lleida. 15 puntos de media. No, este tío tiene un peligro de la virgen, ¿eh? Cada vez que hace el amago de montar el brazo ya están todos temblando. Buen anotador el ex de Manresa, Alex Yorca. El año pasado logró el ascenso a ACB con Lucentum Alicante. Alex Yorca canasta. Canasta de Alex Yorca desde el tiro libre. 1-10 para el final. ...81-72... Yorca y falla. Se le quedó corto el tiro libre del miedo. Ese que apenas toca al aro. Víctor Pérez. Falta que no han pitado. Falta. Campo atrás. Pasos de Víctor Pérez. Pasos, buena presión, 2-1 de Lleida. Han, po- podido pitar muchas cosas en esa jugada. Los árbitros se han decidido por pitar pasos. Bueno, algunas les tenían que dar, ¿no? Algunas tenían que pitar mal, como algunas pitaron mal para nosotros, otra para favorecer a los de casa, como siempre. Sin faltas, sin faltas, sin faltas. Qué jugadón de Yorca, pero no entra. Y el rebote es para Cárdenas, falta, dos tiros. Dos tiros para Cárdenas, falta de Matuliones. Yo creo que están metiendo demasiado la mano, ¿eh? ¿Para qué vas a hacer falta ahora? Que tienen forzados y se las meten, felicidades. Es el gen que tiene este equipo, o sea, no es capaz de dejar de presionar, no es capaz de dejar de tener una intensidad máxima en cada momento de partido. Ganan gracias a ello, no se les puede pedir que sepan sean capaces de controlarlo incluso en estos momentos, ¿no? Falla Cárdenas el primero. 8-1, 7-2. Aplaude el público a Cárdenas, que a veces lo pasa muy mal con los tiros libres, Fran Cárdenas. Va a lanzar el segundo, el de Huelva. Dentro. Lanza un improperio para felicitarse por ello. Ya la tiene Sergio Llorente. Balón para Osvaldo Matuliones. Vaya pedrada. Buen rebote de Diego Sánchez. ¡Qué seguridad da tener! ¡Oh! ¡Madre mía! Para Juan García, el dominicano, mate estratosférico, la jugada del año, la de Poro, lo decimos ya. No sé si lo habrán grabado, pero eso es para imposible hacerlo mejor, imposible hacerlo más bonito. Mate de Juan García, y ahora sí, a pensar en el básquet, a verás. Así lo ha visto Joaquín Prado, que ha pedido tiempo muerto. Esto es para coger y marchar. Cosa que voy a hacer en cuanto pite el final. Os dejaré con el resumen del partido. Me voy a despedir ya, faltando 36 segundos. En cuanto pite el final de marcho. El partido es un auténtico delirio aquí en Pumarín. Hay gente que se ha marchado con el resultado solucionado, no sé por qué. Pero fantástico lo que hemos visto aquí en Pumarín. 8-4, 7-2. No sé cuántas asistencias Cárdenas, posiblemente llega a la decena en este partido y se convierta en el máximo asistente de la jornada. Seguro. Sí, porque en el descanso le daba 6 y en el tercer cuarto llevaba 8. Facilísimo. Enorme Cárdenas. La tiene Milutinović. Se va el serbio y mate del serbio. ¡Ay, no! ¡Falló! ¡Falló el serbio! Taponó bien Juan García, que ya está. ¡Ya está Juan García! ¡Juan García, el lucho con Diego Sánchez! ¡Enorme tapón de Milutinović! ¡14 arriba! ¡14 arriba! ¡Enorme tapón a Milutinović! Corrió la pista, recibió el pase de Diego Sánchez y mate. Se va Yorca canasta. Canasta Alex Yorca. De nuevo Cárdenas. Se va a acabar el partido. Víctor de 3. Se acabó. Se acabó el partido. Se acabó el encuentro. Despedimos dentro de la ovación que están haciendo a los jugadores del Unión Financiera Asturiana y a los jugadores del Lleida. Un partido increíble que nos han ofrecido estos dos equipos. Joder, nos empezamos a hacer un poco de expectativas. Ya, no sé, lo he visto hoy, ya nos planteamos otros niveles. No sé, ¿cómo ves? Dalia, vamos a dejar este tema que termina. Pasará factura. Sí, ya podemos decir.